Bienvenidos, bienvenidas a la Casa del Dragón. Digo, bueno, no exactamente, más bien a la Casa de Sin Audiencia en Contrabanda FM, en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com, en una nueva tarde de miércoles del mes de agosto, en una de esas tardes en las que, pues en Sin Audiencia, se juntan un grupo de colegas que normalmente no son los que suelen hacer el programa en directo, porque Jordi pues está por ahí de vacaciones o haciendo trabajos extra en horarios de verano para su empleador habitual, y el que os habla, Javi Acajum, pues se encarga de, pues eso, de agrupar, de conseguir un grupo de gente prescindible para sacar adelante esta aproximadamente hora y media que tenemos por delante de programa de Sin Audiencia, que va a ser el programa Sin Audiencia 1016, y en el que pues hemos estado empezando con las notas musicales versionadas de la mítica y famosa sintonía de Juego de Tronos, pero en manos de un grupo, de una orquesta de ska de Hungría que se llaman Panoia All Stars Ska Orquesta, PASO con su acrónimo, si los queréis buscar por ahí, y que además pues es una gente que hace muy bien las versiones en ska de todo lo que pilla, y bueno, pues qué mejor que poner ahí un poco de ritmo two-tone para empezar esta edición de Sin Audiencia, en la que ya os podéis imaginar que la Casa del Dragón pues va a ser uno de los contenidos que a priori tenemos previstos sacar por aquí en antena. Y lo que voy a hacer ahora, después de haberos metido esta chapa introductoria, es meterme con los componentes y las componentes del Consejo Real, podríamos llamar, que tenemos hoy aquí en Sin Audiencia, porque tenemos tanta gente que tenemos que doblar invitados por micro. No hay micros suficientes para tantos invitados, por favor. En fin, voy a hablar con el director de Contrabanda a ver si pone más micros para que esto no vuelva a ocurrir, ¿vale? Empiezo, como es habitual también, por mi parte izquierda, porque es la derecha de ellas y de ellos. En el micro 1 tengo a Emilio, a.k.a. Cola Blanca. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, veraniegas de agosto. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Que nunca voy a olvidar. Sí, porque pocas veces hemos estado tanta gente metidos en este cubículo, pero bueno, poco a poco vamos batiendo los récords, ¿no? Seguro sale algo bueno. Muy bien. En el micro 2, desde nuestro programa primo, hermano, Cine en Serie, Aída, buenas tardes. Buenas tardes. Tú ya te conoces esto también bastante, ya no sé, supongo que hay cosas que no cardaste la semana pasada que vas a tener que sacar hoy, ¿no? Sí, a ver si da tiempo. Si da tiempo, sí, porque además hoy debería... Si no, podría... daremos paso a los que no han venido. Hoy podríamos hacer un programa de esos de 3 horas tranquilamente. Sí, ¿no? Sí. En el micro 3... tengo un doblete. Tengo, por un lado, a Rubén. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, tío. Y Rubén viene un poco, pues, de invitado de parte de nuestro querido Juan Carlos, el puto webmaster. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Rubén. Es el invitado del invitado. Yo soy el invitado. Exacto. Gracias por invitarme, Javier. Gracias por invitar a otro que no había invitado. Exacto. Yo, ¿sabes? Eso quiere decir que no somos invitados. Yo creo que has hecho una selección... excelente, no puedo decirlo de otra manera. Bueno, aquí va a ser algo bueno, como bien decía el compañero. Esto, si te contara yo cómo se ha ido gestando a lo largo del camino, o sea, en fin, yo qué sé. Yo pensaba que estaría solo con Emilio hoy aquí y quizás con Aída. Y mira tú por dónde, pues aquí estamos todas. Aquí, o sea, hay mucha crema y yo estoy muy cómodo porque eso quiere decir que, bueno, pues que lo haremos muy bien, que saldrá todo muy bien. Y aquí hay mucha calle, exacto. Desde el micro 4. Por favor, bienvenida, Dami, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Te he echado genial de menos durante un año entero y no sé cómo no hemos cuadrado antes una colaboración desde la del verano pasado, tía. Soy como Papá Noel, vengo una vez al año. Bueno, así se hace más intenso todo, ¿no? Bueno, sí, sí. Que sepáis que Dami también, pues es una... A la demás gente quizás la conocéis un poco más. Dami, tú haces tus críticas de cine a través de tus perfiles en redes sociales, sobre todo en Instagram, uh-huh, en un perfil que se llama Damiator o Damiator, como se escribe, y que además pues ahí pues podemos un poco leer tus opiniones, ¿no? ¿Cuándo vas a dar el salto a hacerte un podcast propio o algo, tía? Porque estoy en ello. Porque con tanta materia que vas ahí lanzando desde tu perfil, o sea, yo qué sé, yo a veces no doy abasto, ¿eh? O sea, yo te sigo y te leo y tal, pero digo, hostia, yo hago una a la semana y ya tengo me caigo proyectos, para atrás. Tengo proyectos. Bien. Coming soon. Vale, ya nos contarás, ¿eh? cuando esos proyectos se vayan un poco ahí cristalizando. Claro que sí. Bueno, y también compartiendo en el micro 4 tengo a la... podría ser la tercera parte del staff de Cine en Serie. La tercera rueda. La tercera rueda. El 3,3%. Los ruedines. El señor Iván, Cine en Serie, muchas gracias por venir por tercera semana consecutiva. Yo es que al final dije, pues ahí está muy bien con el aire. Claro, quizás es un gancho, ¿no? Para, hombre, claro, para invitar a la Peñota. Hay aire acondicionado, hace mucho calor. Bueno, pues toda esta gente, y más que no he presentado, estamos aquí en el estudio, pero bueno, los que más o menos quizás pues van a intervenir son las personas que acabáis de escuchar. Tenemos por delante pues mucho material para soltar por el micrófono, pero antes tenemos solo pues dos pequeñas secciones aquí en Sin Audiencia, que son pues un poco hacer el seguimiento de la gente que nos comunica material en el libro de visitas, el mítico libro de visitas, que es como una especie de resto arqueológico del internet de los primeros tiempos, ¿no? Exacto. Juan Carlos lleva tantos años, sí, está casi a la par que internet, claro, entonces imagínate, o sea, han caído por ahí portales y mil sí, cosas, sí. Y el libro incluso empresas gigantescas que se dedicaban a la especulación informática. Ha sobrevivido a todo. Algún día se escribirá un libro del libro. Del libro de visitas. Bueno, y algún día lo recopilaremos todo en algún PDF, ¿no? O algo. Sí. Muy bien. Pues, Aida, ¿tú tienes el libro de visitas para meterle caña o qué? Aquí a mano. Pues te lo agradezco mogollón, que lo sepas. A ver, pues empezamos por Orlac. Hombre, Orlac. Vamos, del más antiguo. El más antiguo de la semana, justo después de la semana pasada. Eso, del día 19. Y nos dice: iba a Netflix y se marca de sorpresa el episodio 11 de The Sandman, contándonos dos de las mejores historias de los cómics, números 17 y 18. Y entrando en el arco de País de Sueños. Agárrense como nos regalen también el 19 y 20. Y 20, y cierran arco en un episodio 12. No entiendo nada de lo que ha explicado. Bueno, supongo que hay que leer al Sandman final para les eso. Cojo cariño y todo. A los que la habéis visto, no sé si habéis entendido. Sí, bueno, sí, quizás luego Juan Carlos nos podrá, o sí, Iván nos podrá un poco muy, muy técnico, ¿eh? Yo hablar de arcos completos con episodios que me han parecido de relleno, lo veo como... De medio punto, ¿no? Complicado, sí. Pero bueno. Luego tenemos a Sergi Serena. Hombre, acá Siol, AKA Siol. Nos dice: muy buenas, aquí Siol, que viene a aportar si cabe un poquito más de información sobre los episodios 999 al 1001 referentes al especial de Sin Audiencia y al tema central que allí tocaron, H.P. Lovecraft y Cthulhu. Si hablasteis extensamente de películas, libros, cómics y demás, yo ahora os comento que en Barcelona y de la mano de The Witching Hour tenemos un escape room temática lovecraftiana y con Necronomicon y pulpo gigante incluido. Olé. Con un puntito de terror, con una gran cantidad de locura, emprendemos un viaje al pasado en el Orient Express. Y bueno, que vale la pena ir a jugarlo. Un saludo. Publicidad subliminal. Es total. No, bueno, para... no, yo también fui a hacerlo. Está bien. La cuestión es que... Es divertido. Nos faltaba un poco, quizás comprobar que había un escape room en el que utilizaran elementos del círculo de Lovecraft, ¿no? De hecho, sí, está todo relacionado. Nuestro argumento central del programa 1000, que celebramos hace algunos meses, acababa también con un relato de un escape room. En este caso, inventado para la ocasión, ¿no? Pero ahora resulta que... Hemos encontrado que uno de verdad. O nos han copiado la idea. Puede ser. La ficción. Sí, totalmente. Muy bien, pues gracias Siol por tu aportación. Sí, yo siempre pienso que la gente nos escucha y toma ideas. Esto pasa muy a menudo, me temo. Y luego tenemos por último, HMX. Sí. Saludos sin audienceros. Terminada la primera sesión de Slow Horses, y no puedo más que recomendarla, en esta veremos a un equipo del MI5 relegado al olvido haciendo tareas inocuas. Castigados en teoría por su ineficiencia. Este equipo está liderado por Lam, interpretado por un Gary Oldman, que hace una interpretación genial con una trama de terrorismo, interés político y corrupción de fondo. Excelente serie. A colación de lo que cuenta, he visto la película Escape Room, la película. A ver, mira lo que tú cuenta. Ahí. Comedia española que me pareció entretenida, pero que me sacó un poco al estar doblada al catalán. Bueno, del catalán. Claro, la habrán puesto en castellano. Claro, creo que Chemix pues habita fuera de la península ibérica, entonces pues la ha visto pues desde lugares lejanos. A mí me gusta mucho Iván Massagué, pero con el doblaje pierde parte de su gracia, porque no es su voz original. Sin duda será más disfrutable subtitulada para los que no hablamos catalán. Solo 90 minutitos. Vamos, que reclama que le hubiera gustado verla en catalán. Sí, claro, por siempre supuesto. Es mejor verla en versión original, sea el idioma. Sea la que sea, claro. Yo suscribo, yo la vi en el cine menos en versión original. Exacto, en V. Es muy divertida. Y luego, KZN, titulada en España La Ejecución, película rusa de 2021 que pasó por Sitges y cuenta la historia del carnicero de Rostov. Sí. Película que, a pesar de tener una atmósfera muy bien lograda con una fotografía oscura y fría y unas buenas interpretaciones, pierde bastante por su metraje de 130 minutos y su ir y venir a diferentes épocas de una manera algo confusa. Tiene un desarrollo final bastante tuerceculos, que sin duda es lo mejor de la película. Saludos. Yo también estoy de acuerdo con él. ¿Tú la llegaste a ver en Sitges esta? No, la vi ahora que la pusieron en Filmin. Vale, porque a mí se me escapó en el festival y ya, pues ahora, si te digo la verdad, me había olvidado de ella. Pero bueno, en su momento la ponían bastante bien en los días posteriores a su proyección en el festival. No está mal, pero estoy de acuerdo con lo que dice, que es quizá un poquito demasiado larga. Es largota, sí. Lo que es sorprendente es eso, que mezclan la historia real del carnicero de Rostov con una ficcionada de uno de los policías. Vale, claro. Y cuando se mezclan las dos, ahí está el mayor interés, digamos. Y el final este que dice él, que sí que es tuerceculos. Vale. Bueno. Yo quería añadir, perdón. Por favor, añade ahí, Rubén. He visto Slow Horses y me ha hecho mucha gracia porque la vi y la vi como de pasada, porque encima es de Apple Plus, que está como infravalorada este streaming, porque tiene series muy, muy buenas, y la vi y la tuve que ver pirata. Lo puedo decir así. Pero pues aquí se dice descargada. Nosotros en nuestro programa hablamos del Festival de Torrent. Sí. Así. Nosotros somos más de Torrents en general. El señor Torrent. Cada uno como... Pues el señor Torrent me la ofreció. Vale. Y tengo que decir que me encantó porque Gary Oldman es un actor que me gusta mucho y de verdad es la típica serie británica, policíaca, espionaje puro y duro, con mucho, pero que mucho argumento. Me gustó mucho. En serio, además no se me hizo nada larga. Ajá. Capítulos concretos y el argumento, es decir, no... Como que no se va hacia ningún lado, no, es el tema y va, y va directo a lo que es, bueno, a lo que es el tema. ¿Y ocurre en la actualidad la serie? Sí, o sí, totalmente. Sí, sí. Además, con todos los entresijos de ahora, ¿no? Uh-huh. La tecnología, la política, pues eso. Pues todo lo de ahora. No, mucho, muy bien, me gustó mucho, la verdad. Pues nos la apuntamos ya de paso, ¿no? Yo qué sé, sí, ya sí. Una más que poner el carro. Yo bueno, ya tengo el check. Vale. Muy bien, pues otra de las secciones fijas que hacemos aquí en este programa son los estrenos, que a veces pues es una sección más larga, más corta, a veces no hay sección porque no merece la pena. Y bueno, o esta semana en concreto solo viene un título a colación que tenga que ver un poco con la temática del cine de género aquí que usamos en Sin Audiencia, y es una de las últimas, no sé si es la última o no, películas de Liam Neeson, que Liam Neeson pues lleva décadas encasillado en un determinado personaje y creo que esta pues no hace más que engordar un poco más el encasille, ¿no? No será Darman, ¿no? No. Ah, vale. Yo pensaba que ibas a hablar de After Amor Infinito, pero veo que no. No sé ni lo que es eso. O sea, es más, lo he terrorífico. Lo he borrado de mi memoria cuando he mirado los estrenos esta tarde para preparar el programa. Pero bueno, si tú quieres hablar de ello, yo... No. Vale. Bueno, El Mediador es el título de esta última, al menos a priori, película, al menos que se estrena en España, del señor Liam Neeson como protagonista. Black Light es el título en versión original. Y está dirigida por Mark Williams y no os voy a decir que muchas cosas, porque ya sabéis que Liam Neeson últimamente pues hace papeles de un personaje taciturno, que muchas veces es un antiguo policía, aquí en este caso es un antiguo agente del gobierno, que se ve que se dedicaba en el pasado a limpiar cosas sucias de asuntos del gobierno, y cómo no, con el paso del tiempo y las décadas, pues parece ser que algunas de esas pues consecuencias de sus actividades laborales pues le vuelven a buscar a su plácida vida de, ya no sé si de retirado o de tipo que está en la oficina ahí en vez de actuando en campo, ¿no? En principio, pues El Mediador es la segunda colabo del director Mark Williams con el Liam. De hecho, hicieron también hace un par de años una que se llama Un ladrón honesto, a.k.a. Honest Thief. Entonces, pues dicho esto, ya tenemos todos los estrenos, porque de After no vamos a hablar hoy, ¿eh? ¿No? Me temo, ¿no? También la he visto. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, la última de la que estabais comentando. Imagínate que no me quedé ni con el título. Ni con la, el título. Porque pero era cuál, él, la, era porque yo realmente no ¿La me que fijo. Está en el cine o la que...? Exacto, no, la que has dicho, perdón, la de Blacklight. Sí, pues esta... Blacklight, realmente pues... la vi, pero porque no la vi por ver Blacklight, la vi porque era Liam Neeson haciendo de Liam Neeson, te dije, voy a Claro, voy a seguir viendo a ver cómo continúa, pues eso. Si te mola el rollo, yo qué sé. No, más que mola el rollo, era como pasatiempo y ver que ha creado como una manera de hacer una película. Una forma de hacer, un personaje. Sí, sí, sí. Puede cambiar el nombre, el sitio, pero sigue siendo él y la misma acción. Hacer un directo y tal, pero... ¿Cómo? Pero no he entendido la expresión. Explica la peli. Sí, que nos explicarás un poco del argumento y un poco qué te ha parecido y bueno. Tengo que decir que dentro de que... Claro, a ver si puedo llegar a explicarla. Bueno, porque bueno. Claro, lo único que me quedo es la relación que tiene con su hija. Mira, es muy gracioso porque él dentro de toda esa violencia, dentro de todo ese don que tiene, que ¿no? Para exacto, y ese don que tiene para ser el mejor espía, se da cuenta de todo, cae una gota y sabe dónde ha caído, cómo ha caído, pues no sabe que su hija pues se lleva mal con su padre, que es él mismo. Es decir, el trauma que tiene con su padre, ya. Él no se da cuenta de eso, pero eso sí, todo lo que le rodea, la violencia que le rodea, la tiene calculada. Tiene calado todo. Entonces, en el mundo menos a su me di cuenta realmente de eso, es decir, una película más de Liam Neeson. Eso es como dice tu madre y mi tía, ¿no? Dice, la risa es para los de fuera. Exacto, muy bien. La eso risa me hace para los de fuera. ¿No? La risa para los de fuera, claro, ¿eh? Y siempre la seriedad para los de dentro. Exacto. Así. Ahí lo dejamos. Pero sí. Aquí lo importante es... ¿La hija pilla cacho? No pilla cacho, porque es la típica hija que la tiene arrinconada, que ya es madre, dice... Claro, porque él, al ser un espía, que encima tiene una enfermedad que se olvida de cosas. Claro, él tiene una enfermedad que se está deteriorando. Él se está deteriorando. Es el mejor espía que se está deteriorando. Entonces, ¿otra vez? Y quiere tener a la hija tan, tan controlada, que la hija dice, papá, esto no. Te estás pasando, sí, eras el mejor espía, pero esto no tiene que ver con que tú me tengas que poner cámaras, que controles a tu nieta, bueno, pero todo esto. Es una jubilación es que anticipada por enferma. Por las hijas de Liam Neeson. Sí, bueno, esto es la memoria del asesino, es el mismo argumento. Lo digo muy en serio, verla a las 3 de la mañana, pirata. O por tu rol. También, Carla, es muy muy gracioso porque te fijas en cosas que no te darías cuenta cuando la quieres ver expresamente. Como dice muy bien Cola Blanca, el argumento recuerda detalles de otra... La de memoria del asesino. Sí, la de Alzheimer, es el mismo planteamiento. Bueno, no, la otra es un asesino a sueldo, que dice que no, pero ¿Qué pierde la memoria? Pues aquí más o menos lo mismo. A mí me hizo más gracia y he tenido que coger el móvil. Es que los para midiclorianos ya no son lo que eran. No. Ya con el tiempo el midicloriano medio va bajando, se va apagando y ya no funciona igual. No es como el vino. No. Bueno, pues hecho este repaso de los estrenos, del único estreno de la semana. Yo, como tengo aquí, o sea, estoy tan contento de que esté el estudio tan lleno que no voy a hablar de La Casa del Dragón todavía, sino que voy a hacer una ronda de visionados o de comentarios otra vez, desde un lado de la mesa hasta el otro, y luego ya hablaremos de La Casa del Dragón, si queda sitio, y si no, os cortaré. Pero bueno, yo como llevo el control, tengo esa capacidad y es... ¿Empezamos por micros o por títulos? por orden cronológico. No, ¿Descendente, ascendente? ¿O? No, empezamos por una mera cuestión pues de izquierda a derecha y venga. Ya. Pues muy sí, bien. Yo sí. voy a hablar brevemente de una película infantil. Venga, bueno, dirigida a seguimos juvenil. Seguimos rompiendo el programa en directo. Exacto. Que se llama Super Mascotas, ¿vale? Ole. Y es una producción de la Warner Bros. Animation. Mm-hmm. No es ni Pixar ni Disney, sino que es Warner Bros. Porque tiene los derechos de DC. Claro. Dirigida por un tal Jared Stern, de los Stern de toda la vida. Vale. ¿Quién no conoce a Jared Stern? Batman Lego. Por supuesto. Mira, ahí, pues ahí tenemos ahí, ahí lo tienes. Y bueno, es una película muy divertida, está muy bien confeccionada, a mí me ha encantado y es una peli que creo que no es para críos, sino que es para gente juvenil, o sea, para gente joven como yo. A ver, joven, ¿me podrías dar 5 céntimos esta vez solamente del argumento? La película versa sobre la mascota de Superman que se llama Krypto, que es un perro blanco. Pero tiene habilidades el perro. Claro, por supuesto. Al ser kryptoniano, claro. Tiene las. Ah, es un perro que viene de Krypton. Exacto. Esto se cuela, pero esto en las películas no sale. Pero esto no puedo explicarlo bien. Pero bueno, en teoría se cuela en la nave cuando vale. papá y mamá Superman lo envían a la Tierra. Entonces vale, el perro se cuela y dice cuida de él. Y la película versa sobre Krypto, sobre el perro, sobre el superperro. Superperro que. Entonces hay que decir que el superperro no está inventado. Es un personaje que ya en el año 59 aparecía. Los cómics del Superboy y el Adventure Comics y tal cual de Estados Unidos, que se crearon varias mascotas. Supongo que fue un boom de crear super mascotas, ¿no? Se creó, por ejemplo, desde Beppo, el supermono, un monito una capa de Superman y un calzoncillo de Superman y los mismos poderes. Se creó a Krypto, el perro. Se creó a Streaky, que es el gato de Supergirl, también con los mismos poderes. Incluso se llegó a crear un caballo blanco, un corcel blanco de estos, que se llamaba caballo blanco, no me acuerdo el nombre. White Horse. Y de los horse de toda también la vida. También de Supergirl. Y llegaron a crear la Liga de las Supermascotas. Y tener un cómics con la portada con las 5 o 4 mascotas. O sea que esto ya viene de lejos. No es que se lo hayan inventado en el siglo XXI. No, no. Vale, entonces es la vida de esta mascota de Superman. Luego hay una trama con Lex Luthor. Con que mascotas. También tiene una mascota Lex Luthor, claro. Sí, pero Lex Luthor no las tiene como mascotas, sino que experimenta con ellas. Vale, entonces, vale. De a raíz o a tenor de una serie de cosas, pues hay otras mascotas normales que están en una casa de adopción que sufre una serie de cosas, de transformaciones y se crea la Liga de las Supermascotas y hay un enemigo que en este caso es un otro animal. Vale. Pero que la película está muy bien. Yo es que me había hecho una idea preconcebida al respecto del origen de las mascotas y pensaba que la Liga de las Mascotas era las mascotas de cada uno de los superhéroes o superheroínas de DC, pero no va por ahí la cosa. En este caso viene inherente por el lugar de procedencia, que es Krypton. Ni más ni menos. Pero me refiero que, me voy a explicar un poco más, pensaba que quizás estaría la mascota de Superman, la mascota de Batman... Ese es el final de la película. La mascota de Flash... Pero no lo cuentes, es el final de la película que no voy a contar. Solo te diré que hay una serie de personajes, animales, que es una cerdita, una tortuga, un rottweiler y una ardilla. Y luego un personaje malo, que es, no te digo quién es, porque entonces te quito la sorpresa. Vale. La gracia está en que en la versión original, quien dobla al Krypto es el Dwayne Johnson, la Roca, y quien hace pertener en el Rottweiler, que luego será mascota de todo señor con alas, es el Kevin Hart, su novio cinematográfico. Insisto, una película muy bien hecha, entretenida, para nada infantil, porque salen apuñalamientos, salen cosas que dices tú... Bueno, aquí veo que discrepa mi compañero. No, ten la amabilidad de decirme qué es lo que te ha gustado. Me parece muy para críos, pero bueno. Bueno, quizás también sea un poquito crío también, ¿no? Pero que... No sé cuánto tiempo hace que la comenté, pero me pareció una idea terrible hacer una película para niños y decidir poner escena postcréditos. O sea, mi hija, cuando se acabó, dijo, letras, nos vamos. No tiene paciencia. No, que hay más. No, que letras, que nos vamos. Me da igual. Bueno, yo discrepo, a mí me ha gustado, mi opinión es como los culos no para está cada lado, pero, pero que me esperaba algo más infantil. Exploradora de este año. Sí. No, digo que me esperaba algo más infantil, algo más tonto, y realmente me ha gustado. No, me ha gustado. A ver, cuando te esperas una cosa que empieza por K y acaba por K, o sea, una caca, y ves que no es una caca y te gusta, a mí me ha entretenido, a mí me ha gustado. Y bueno, y los personajes también. la tortuguita luego acaba, bueno, todos tienen su historia. La vas a contar entera, tío. No. Pero bueno, pues se llama La Liga de las Supermascotas. O sea, claro. El mismo título te hace un spoiler en plural de qué va a pasar. Vale, vale. Ya está ahí esta película del señor Stern. Muy bien. Pues tomamos nota o no, depende de cada cual. Y no sé, Aida, dentro de tu amplio registro de material, ¿por dónde quieres tirar, pues, tía? Podemos empezar por Nope, ya que está es que en, es el, actualidad. En el cine. Claro, claro. Ahora. Y las supermascotas, creo que todavía incluso aún puedes pillar en algún cine que para se hayan podido. Para mi cabeza podido... también es actualidad. Sí, sí, sí. Ah, las has visto hoy, claro, concretamente. Claro. Joder, ¿cómo te lo preparas cada vez que vienes? Bueno, pues vamos con Nope, ¿no? Porque ¿cuántos o cuántas habéis visto Nope aquí? No, y muchas ganas. Vale, Nope, yo tampoco. Nope. O sea que tenemos a Iván y a Aida y bueno, pues yo qué sé. Pues es la súper esperada nueva película de Jordan Peele. De Jordan, que no te sí. Dejé decir la sinopsis la semana pasada. Exacto. ¿Hicimos bien o qué en callarnos yo las cosas? Yo creo que sí, que tienes que ver la peli sin saber nada, porque al menos... te llevas la sorpresa de lo que es la película, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que iba. Claro, si dices determinadas palabras clave como claro. En qué trabajan los empleados que sufren la historia y esas cosas, eso es no, también un spoiler. Bueno. ¿O? Puedo intervenir solo. El tráiler sí. Desgarra mucho, ¿eh? Claro, es que nada. Yo vi absolutamente vale, nada. Pero es la gracia que tiene este director, que me hace mucha gracia, que siempre hace lo mismo, que con las anteriores dos películas mm-hmm. Hizo lo mismo. Te da un tráiler que desgarra totalmente, que parece que digas, pues entonces, ¿qué me vas a dar? Mm-hmm. Y luego ves la película y aún te acaba de poder dar más, que es la gracia que tiene. Que por vale, eso digo vale, que vale. Lo he visto como dos o tres veces. No te lo puedo decir porque... No, no me digas nada, no. No, porque todas las pelis que ponían en el tráiler, sí, yo sí. Me ponía así, me tapaba los oídos. Y aún así he leído críticas que dice, cuidado, que lo que ves... Sí, sí, sí. Pues bueno, hay críticos que dicen que no es para tanto, ¿no? Que bueno, que se queda medio gas. Pero otros que dicen que cuidado, que te queda mucho de película. Que no te creas todo lo que te está dando el tráiler. El tráiler. Tendré que ver ahora los tráilers para saber... A ver hasta dónde llega. Sí, ¿no? Claro, a ver qué me habrían destripado sí. O no. Bueno, ¿qué podemos decir de la sinopsis de Nope sin destripar demasiado? Tú que tienes el criterio ahí un poco equilibrado en ese aspecto. La sinopsis son dos hermanos que trabajan en el rancho familiar, ¿no? Uh-huh. Entrenando, domando caballos. Sí. Y... les pasan cosas aquí. Y les pasan cosas. Mirar el tráiler. Pasan cosas raras. Y les pasan cositas. Y vale. Su respuesta es nope. No me lo puedo creer, ¿no? Es como. Bueno, sí, es un poco de. Un poco de. No puede ser. Hostia, copón, ¿qué está pasando, no? Pero cuando. Ya saben lo que les pasa, ¿no? Pues. Mm-hmm. No, es que claro, no me voy a liar, es que tú dilo que opinas y ya está, ¿no? Exacto. No cuentes nada. Sí, porque de hecho pues tenemos las referencias, algunas, de Déjame Salir, de As, de Nosotros o Nosotras, y bueno, no sé, si esta se va mucho de la... de la línea en la que van las otras, ¿no? Es Jordan Peele, no sé si es o sea, para un, mí, sin un valorar, tipo recurrente. Para o... mis expectativas ajá. Eran que fuera tan terrorífica como las anteriores. Vale. Y no lo es, no es una peli de terror. Vale, es más suspense. ¿Sigue con el tema racial? Es decir, sigue... Sí, pero a mí siempre lo que me gusta de Jordan Peele es que mezcla bien el tema racial, social, uh-huh. con la peli de terror en sí. O sea, no es un pastiche, ¿no? No claro. Es algo que te meta... No es un panfleto, sino que lo integra en el argumento. Sí. Le da como le da sí, normalidad. Como en otras pelis... Pues, lo que digo, los protagonistas son negros, pues ya está, ¿no? Ya te bueno, mete el... Hay alguno bueno, que es de origen coreano, ¿no? Creo. Sí, pero bueno... Pero en general... Sí. Pero no es protagonista. Pero no es protagonista, vale, sí, sería el tercero pero, de Discordia. Pero bueno, es un tipo que... Y hay un blanco también, sí. Que como es mediático ¿no? y es no famoso... Es malo. Pues, bueno. Y no es malo. Y sí, no es malo. Es malo. ¿Eh? Bueno. Que sería el... Bueno, este porque en el tráiler no sí. Sale, porque si no lo sabía. No. Que es el Michael Wincott. Sí, y el otro que del que sí, hablamos que era... enseguida, este va a ser el malo. El, es, no, el no, Steven Yeun, ¿no? Que a ver, ¿quién es Michael Wincott? El malo del cuervo, que tiene la cara de malo que no se la aguanta. O sea, no puede hacer otra cosa que no sea de malo. Pues aquí no. Para sí. Despistar. Sí. Yo tengo muchas ganas de verla, la verdad. Pues eso, no sé si decir que es decepción o no, porque es una expectativa bueno, mía. Tú, o sea, tú di lo que creas conveniente, que para claro, eso hemos venido. Me esperaba eso, una peli más terrorífica. Y se queda más en el misterio, quizás. Y sí, un poco más en la intriga de lo que les ocurre, ¿no? De las cosas raras que pasan. Claro, fenómenos quizá para el elemento raro, eso podría ser mucho más terrorífico y tampoco lo es. No, bueno, sería más una peli de ciencia ficción, intriga y tal. Y suspense, sí. ¿Terror, terror? No, yo niego con la cabeza porque no cuentes. No cuento. Suspense, digo la un metrónomo que va diciendo lo que se puede no decir. Digo la sensación. No, y además estaba calificada para 12 años y realmente sí, es eso. Vale. Así puedes ir con toda la familia adolescente, o sea, muy pequeños no, pero... Pero, vamos, que igual da un poco más de miedo Déjame salir igualmente, ¿no? Quizás. Sí, no. Yo es que Ash no la he visto todavía. Y Ash son mucho son pelis de terror. Vale. Al uso, ¿no? Como entendemos todos. Estándar. Pero entonces estamos en un año que tenemos muchas ganas de que salgan pelis. Sí. Que nos están poniendo unas expectativas por el techo. Sí. Y luego, de Black Phone. Exacto. Esta, y luego y es todas, como un pluf, ¿no? Que te quedas ahí a medio gas. Pero yo digo que quizá es la expectativa de uno mismo, ¿no? Porque claro, luego de Black Phone también salía así un poco del cine, en plan, me esperaba... Sí, Black Phone me esperaba también Sinister, fue... ¿no? Me esperaba un Sinister. Esperabas algo fuerte y quizás fue un poco Pero luego suave. Pensándola digo, pero también está muy bien la peli. Claro, luego si la maduras así un poco más, dices, bueno, y ¿qué? El tema es que las dos pelis que estás hablando les pasa lo mismo. Que queréis ver una peli de terror, porque os han dicho vais a ver una peli de terror, y ninguna de las dos lo es. Pero es que no sé si nos lo han dicho tampoco. Claro, o te has autosugestionado a que sí, es una peli por el de director, terror. Claro. Yo, campil, o sea. Porque claro, ni he leído sinopsis, ni he visto tráiler, ni nada. O sea, el director... No parece una comedia, ¿eh? No, me explico decir... Pero hay niveles. Con eso, en venderte eso, para que a lo mejor luego tú... Pues no sé, juegues con eso, ¿no? A lo mejor no era tanto terror, era más psicológico, era otro tipo de argumento. A lo mejor juega también con eso, no lo sé, ¿eh? No, yo de este tema, es verdad que del tema de terror voy bastante perdido. No sé, yo cuando vimos, ¿no? O sea, yo iba a ver también Jordan Peele. Mi amigo enemigo, ¿sabes? Que tengo mis diferencias con él. Y fue eso, yo me esperaba más chicha. Más chicha, más... más Lovecraft y menos country. Exacto. Es como acabo de decir yo siempre lo de él, ¿sabes? Pero... Hombre, por cierto, o sea, ya sé que es un poco también atraco, Iván, pero a ti, así, a grandes rasgos, ¿qué te pareció Lovecraft Country? A mí Lovecraft Country, mientras era Lovecraft, me moló muchísimo. O sea, que son los primeros dos o tres episodios. Sí. Pero luego, cuando ya la trama se basa solamente en el tema del racismo, ahí me perdió. Pero sigue estando... Y el final, sí. El final me pareció lamentable. Me parece lamentable ciertas partes del guión y ya está. Vale, pues entonces no coincidimos. Yo ya dije lo que tuve que decir en su momento. Pero, por ejemplo, luego o sea, porque fuimos cine, ¿sí? Casi no llegamos al programa, y cuando fui a casa vi Ash, que no había visto, ¿sí? Y me pareció muy bien Ash. Me gustó mucho más Ash que... Que esta de Nope. Bueno. No, pero yo la recomiendo, ¿eh? Tiene que ver. Que cada uno vaya a verlo y luego hagan sus conclusiones. Nosotros, o sea, para nuestras. Nada es una mala peli. Es más, es una buena película. Cumple, pero ahora no, estaba hablando pero no yo llega de el terror, mis sí. expectativas. Claro. Pero... Sí, cumple, pero en unos parámetros que quizás pues no llegan al terror y se quedan en el misterio y el suspense. Dejémoslo ahí, ¿no? Pero la peli está muy bien y tiene algunas imágenes muy chulas. Y... Sí, porque a él yo también... Yo es que me hago encima contarlo de Gordy, pero no puedo porque es muy spoiler. Es muy spoiler. No, además ya sabemos que a Jordan Peele le gustan algunas secuencias en concreto, pues dejarte un poco como asombrado, ¿no? O asombrada. Entonces sí. Supongo que aquí bueno, también, lo que decía, ¿no? Sí, que hay un... ay, ay, ay, ¿hay alguna ay, escena? Ay, ay, ay. No, pero hay, hay como dos historias en la película, ¿no? También que esperas que se entrelacen en algún momento, y eso sí que me dejó así un poco de que no acaban de porque de van, confluir. Van en paralelo, pero al final pues se quedan en paralelo y ya. Y la historia hasta la más pequeñita, digamos, es muy chula esa historia. Ya. Casi bueno, podría ser una podría hacer una peli de ahí de... A mí me lo estás vendiendo súper bien. De verdad, te lo digo en serio, mira que soy... Es que sí. Soy me encanta el trailer. Más por lo que callan que por lo que... Somos unos vendemotos excelentes, decía él. Los trailers últimamente los enfocan o de forma que te equivoques tú al ir a ver la película. O sea, ya te lo llevan a que veas la última de Pil y vas viendo imágenes de pom, pam, pim, pom, pom. Hostia, Dios, qué guapo. O sea, no. Sí. Dices tú, esto tiene que ser de terror chulo, con la de Black Phone igual. Los trailers engañan demasiado y entonces vas con unas expectativas que cuando vas a la película o te gusta o no te gusta, pero que engañan demasiado. Yo he visto, por ejemplo, el tráiler de la que te comentaba antes, de la película Men. Sí. El tráiler español es como un tráiler de, no sé, de... ¿De un drama? De la Cochet, de Isabel Cochet. Ya, sí. Aquí dices... Ya me lo imagino. Vocecillas hacen... ¡Ay! Cosas así. Imágenes, está muy bien. Sí. Puse el tráiler americano... O británico, y no tiene nada que ver. O sea, el trailer británico te enseñan pam, pim, pim, la pum. La chicha que hay. La chicha, la mano, la todo. No, te lo enseñan todo y dices tú, ¿sí? Coño, no, o sea, acabo de ver dos trailers totalmente distintos en la que una me apetece un montón ir a ver la película y la otra o a vomitar o a pegar al coche. No, es una de las dos. Pero que. Bueno, que pero engañan. La peli tiene las dos cosas. Pero que engañan. Y los últimos trailers, que como dice este hombre, engañan. Lo hacen de forma que no te están explicando la película, sino te están dando pinceladas de algo que no es. Ya. Conclusión, no veáis trailers. Exacto. O eso. No, pero sí. Creo que han hecho una nueva forma de hacer trailers. Yo que soy... Con clickbait, ¿no? Me considero joven, soy de los 25. Vale, sí. Hola, soy joven. Oye, sí. ¿Qué pasa? Pero todos yo somos en los 90, aquí, yo es lo noven, en los 90, cuando no había internet y tenías que ver esos trailers en el cine, estaba claro que te daban un poquito y no jugaban con querer darte una cosa u otra. Ahora, como los podemos ver cuando queramos, entonces sí que juegan con ellos. Es otra forma de jugar con los trailers, creo. Es decir, antes veías el trailer y te dejaba con más ganas. Podía ir la película de una cosa, de otra. Yo cuando me acuerdo, hacía mucho tiempo, cuando vi Speed de Keanu Reeves. Sí. ¡Wow! Yo no sabía que salía Dennis Hooper, que era el malo, ¿no? medio con un muñón. ¿Qué dices, tío? Era una pasada, yo no la he visto. Spoiler. Decir, jo, y yo cuando la vi, y no era nada con lo que era el tráiler, que era una película policíaca de drogas, y me encantó. Pues yo creo que ahora es lo que pasa con los tráilers, ¿no? Que digo que lo decíais, que aquí da una cosa y luego realmente es otra. Pasa que el mundo de los tráilers es un poco, a veces hay tráilers que tienes que girar la cara de enseñarlo casi todo. Y de decir, ya no voy a ver la película, porque ya sé. Aparte así, porque no quieres ver nada. Porque al final, o sea, yo quiero pensar que los trailers en el mundo del internet han dejado de cumplir su función, más que nada porque la gente puede ver los trailers en cualquier momento en YouTube. Antes te los tenías que encontrar directamente cuando ibas a la sala de proyección. Y aparte, pues también sabemos que el trailerismo es una forma de venta también. Entonces, hay gente que tiene escrúpulos cuando va a vender algo y hay gente que no tiene escrúpulos. Entonces, me temo que esto no se puede distinguir por el tráiler, pero quizás podrían avisar quién ha hecho el tráiler y así los podríamos ir catando. Es decir, este es un vendemoto sin escrúpulos y va a hacer cualquier cosa imposible con las imágenes que hay dentro de la peli para que te haga gancho para... En lugar de hacer un PEGI 13, pues un rollo así, pero de trailers. Claro. O sea, en plan, o sea, y además, un número de 1 al 10. Y además es un oficio o una profesión dentro de la industria del cine que quizás no es muy conocida, pero es que hay gente que gana muchísimo dinero montando trailers para determinadas películas o películas en distintos países, porque en un país determinado pues hay una sensibilidad determinada con un tema en concreto, en otro no, en otro les mola más el rosa, en otro les mola más el morado, lo que sea, ¿no? Y esto ahora pues es una categoría profesional como cualquier otra. Lo que pasa que, claro, nosotros lo que buscamos es, en el fondo, al fondo del todo, es la verdad sobre esa próxima película, ¿no? Entonces, a veces igual, pues mola más no verlo, como elegimos algunas, o simplemente pues valorar reseñas o artículos de sitios que te merezcan una confianza. Pero bueno, y así igual pues te haces una idea un poco menos equivocada, ¿no? Que la que te puedes hacer con el tráiler. Bueno, hablando de tráiler, esta semana se ha estrenado el último tráiler de los Anillos de Poder. Sí. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Esto de los anillos qué es? Este señor tiene muchos anillos. Me voy, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, no, que yo llevo ignorando todos los trailers y todas las fotos y todo lo que puedo desde hace mucho tiempo. ¿Qué decías, Supermascotas? ¿Qué decías? No diremos nada. ¿De dónde viene? No desvela nada. A ver, no desvela nada. Bueno, al final, mira. Está escrito ya, ¿no? No voy a explicar nada del trailer. No, ahí voy. Está todo el mundo. No voy a explicar nada del trailer. Al final, los que vemos los trailers, lo que queremos ver es quién sale, si quién sale lo reconocemos o no, si es nuevo, si está inventado. Y esa es la gracia de los trailers, donde está ambientado y ya está. La trama, pues no la acaban de explicar, ni falta que hace. Yo creo que has dicho una clave del mundo del trailer ahora, que has dicho el último trailer. ¿Cuántos han hecho? Han hecho unos cuantos. Han hecho como 7 trailers, sí, tío, sí, ¿no? Y según no si hay un evento, pero hay 4. Pero si es que es, casi todos son iguales. Sí. Hacen el mismo, hacen otro montaje, te ponen 3-4 fotogramas más de no sé qué, una frase más de no sé cuánto, y ya está. Los personajes ya los están vendiendo por todos lados. No sé cómo las he podido esquivar, pero se sale en todos lados. Yo los pósters los he comido todos. Yo eso sí, te voy a decir. La foto de los dos árboles también. Pero no sabes quién son. Pero como son fotos, son los. ¿Has visto los pósters? Mientras yo muevo las espadicas. No, caballerete, nada. Una cosa. Han puesto a criticar a Carne de un Burro la banda sonora. Solo te digo eso. ¿Por qué? Porque las críticas dicen que es una muy mala banda sonora. Por lo mostrar en un tráiler, fíjate tú. Bueno. Puede ser. El reprise puede ser cualquier cosa. El tráiler no es realmente a veces la verdad. Ya, ¿no? Desde luego. Pero dicen que la banda sonora que es muy mala. Y me ha gustado más la banda sonora del tráiler que luego no la película en sí. Básicamente, sí. Si tomamos el mismo tema, en El Señor de los Anillos, en las pelis, salen enanos, utilizaban la versión esta más chundera de Requiem por un Sueño. Que luego no sale nunca en la claro, peli, porque ¿no? Pero, eso es solo en el tráiler. Pues la música del tráiler, pues ya está. Tendrás que buscar al grupo este de Hungría a ver si ha hecho la versión. Versiones cabe. No. Si quieres buscar versiones de los anillos, tú busca The Taking the Hobbits to Isengard. La versión maquinera ya está. Vale. Que es la mejor de todas. Esa es la mejor de todas. Bueno, de todas formas, esto de los anillos. Nada, me he quedado un poco cortado porque tampoco quiero cortar el rollo, pero básicamente. Me refiero que viene ya ese formato serie. Viene el día 2. El día 2, 2 de septiembre. A las 3 de la mañana, porque han puesto calendario para que la gente. Pero eso es como el mail que enviaron de la subida de precio de la plataforma. Dos episodios. Que los dirige. Un tal. No lo sé. Un pavo de aquí, ¿no? Un tal Bayona. Ah, exacto. Este chico que está desayunando a veces en Grande Gracia. Sí, el perrito. Bajito. Un chiquitín, bajito, sí. Y su hermano. Ya, Balaguer. Antes se ha comentado. Se ha comentado Coixet, Balagueró, tal. Al final van a Gracia a buscar a todo el mundo. Almodóvar se lo planteó, pero dijo. ¿Y quién está más en Gracia? Pues claro, estamos nosotros. El puto webmaster. Claro. Bueno, y yo de vez en cuando también. Paro por ahí. Pero bueno, nada, simplemente decir eso, que nada, que estamos todos expectantes y que va. Sobre todo tú. Yo sí, y yo voy a permitir muchas licencias, que vale. Ya sé que hay cosas que son licencias. Yo es que como no soy muy fan, o sea, me gustan los anillos, tengo uno, sí, pero que tampoco soy especialmente fan. Uh-huh. Esta nueva serie, esto que va delante, detrás de la trilogía... No, esto va mucho detrás. ¿Dónde se pone el rollo? Esto va muy de atrás. Vale. Los que conozcan todo eso, voy a dar algún dato, ¿eh? Solo biográfico. Esto va a pasar, si os he comentado ya por aquí, va a pasar en Númenor, ¿vale? En Númenor. Pues, uh-huh. Para los que no controlen, pues básicamente es una isla donde están los Númenóreanos. Númenor. Para que os hagáis una idea, Aragorn es descendiente de Númenóreanos. Vale. Y básicamente esto que explico es del libro, no destripo nada, se va a basar mucho ahí. Sí que es verdad que hay personajes que no deberían salir en principio ahí porque no están ubicados en el tiempo, salen, no voy a decir ni qué personajes, ni dónde, ni qué. Pero a mí, personalmente, pues tampoco me importa. Sí que voy a decir una cosa, y es que, digamos, las licencias que tiene Amazon para hacer la peli, es una licencia sin licencias. Es decir, ellos les dejan hacer una serie, pero no tienen, digamos, las licencias para hacer todo lo que quieran o que los demás no puedan hacerlo. Vale. Y recientemente, ahora buscaré la noticia, no sé qué empresa ha comprado los derechos. Ahora sí, no sé si lo habéis comentado. Es una empresa de videojuegos que tiene Square Enix y no sé qué más cosas. Vale. Ya ha comprado. Pues han comprado ahora sí los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Uh-huh. Y ahí sí que van a hacer más cosas. Es decir, que yo creo que la serie va a ser el preludio de spin-offs de Gollums y de Aragorns y de muchas cosas. Que espero que así sea. Bueno, material ahí, ¿no? Para echarle ahí sustancia. No sé Tolkien cuánto dejó escrito, pero se puede improvisar después de él, ¿no? Muchísimo. Bueno, ahí casi no hay límites. Y la verdad que estoy muy contento porque... Sí los hay. Sí los hay. Bueno, no sé. Ahí queda. Y si no, que se los se inventen. Que al fondo de la vieja guardia ahí, ¿eh? ¿Has visto? No, no, es que hay muchas cosas y hay, a ver, hay cosas muy chulas. Yo creo que va a empezar con un resumen muy chulo de, bueno, de las tierras imperecederas, de Valinor, etcétera. Y que no me lo pueden tocar. Y que, sí, sí, sí, y lo van a tocar bien. Yo creo que eso sí. Donde se van a tomar las licencias es con personajes que o no existen, que está bien también, claro, que podrían haber existido, ¿por qué no? Y luego, quizá las licencias más bestias van a ser ubicar personajes importantes en momentos que no les toca. Claro. O personajes más mayores presentados como más jóvenes. Y no digo nada más. Vale. Yo veo tú lo sabes esto, si lo sabes. Yo veo las fotos. Yo lo que no he visto son cosas en movimiento, pero he visto muchas cosas. Ah, vale, vale. Yo lo que no quiero que me toquen es la temática, las tramas, en los sentidos de las cosas. Que es lo que a mí lo que más me molestó del Hobbit no fue el relleno, o lo he comentado 50.000 veces ya, o la historia de amor entre Killy y la elfa inventada, ¿no? A mí me molestó que cambiara el sentido de la muerte de Smaug. Claro, porque Smaug muere por la codicia de la piedra del arca y aquí lo cambian porque Bardo tiene una balista súper chula y mata dragones. Pues exacto. No, señor, no, porque no has entendido el libro. Claro. Lo veo también. Eso no lo sabremos hasta que no lo veamos. Realmente eso no se sabe todavía. No. Pero bueno, yo creo que pinta muy bien y estamos todos esperando. Y bueno, habrá de todo, como siempre, muchas críticas y tal. Y será fiel hasta cierto punto. Bueno, pues antes os recuerdo que antes de esta vorágine sobre hemos anillos, hablado de dragones. Por eso, aparte de que no hemos hablado de dragones, es que íbamos por el micro 3. Le tocaba al micro 3 sacar alguna cosita que no sean los dragones porque los tocaremos cuando acabemos la ronda. Muy rápidamente, porque sí. Si no se nos va un poco la olla. Sí, pero como veas, que si te yo quiero decir una cosa te que tiene visto, apretado, pues a ver, luego si queréis comentamos un poco Sandman y esas cositas. Yo vi una peli que no es de ahora, que es Madre. Del Bardem, y la chica, yo sabes que para los nombres... Jennifer Lawrence. ¡Madre! ¡Madre! ¿Vale? ¡Madre! ¡Madre! Me encanta. ¿Vale? Es una película que yo no había visto, que no había visto. Pues ¡qué bueno! Me ha pillado por sorpresa. A mí sí que me has pillado por sorpresa tú a mí. Y la vi acabar y, joder, qué bestia, ¿no? La habéis visto y es que ya tiene unos añitos, entonces, bueno, en fin, ¿no? Pues nada, que la peli va... Cuando digáis, ¡hostia, esta película todo el mundo! ¡Es buenísima! ¿La has visto? ¡Miráis a mí, Diane! Yo diría que es una película exponencial. Sí, totalmente. Sobre todo a partir de media peli. Totalmente. Al principio es como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué pesado, sí. qué pesado! Ya. Sí. Pero no puedo dejar de verla. ¿Qué pasa? ¿Cuántas vueltas están dando a esto? ¿Cuántas vueltas le dan a lo mismo? ¡Qué tontería! Pero no puedo dejar de verlo. Y de pronto me quedo solo, porque estaba viéndolo en compañía. Uh-huh. La gente se aburre, se va. Me quedo yo solo, pues un poco más soca y tal. Y hay un momento que no puedo separarme de la silla. Sigo viéndola hasta el final. Y cuando acaba hago... ¡Buf! Wow. Vaya percal. La verdad que, bueno, esa me ha gustado mucho. Esa casa es una fiesta. También os digo que si alguien por aquí me quiere explicar o no, bueno, claro, al final no lo puede explicar, pero no. Esta ya el es antigua. En directo no. A mí no me mires, yo no he visto. No, por eso digo, ¿alguien se acuerda del final y qué significa? Porque es un poquito como simbólico. Me acuerdo que era simbólico y que no sé si entendí nada. Claro. O sea, estáis diciendo que no habéis entendido el final. El final era simbólico. No, el final era onírico. El final es el final y se entiende. Pero lo que pasa y el bucle que se genera, vamos a llamarlo así, pues no acabé de pillarlo. También bueno. Es verdad que yo soy de no acabar de pillar muchas cosas en mi vida, entonces tampoco es una novedad. Bueno, pero... quizás esto lo podemos hablar fuera de antena. Venga, vale. Porque creo que la peli se merece que esto quede sin tocar. Vale. Por si hay peña que no la ha visto todavía. Exacto. Pero es verdad, pero la sensación... Es, que es mucho claro, tema, perdón. Es un elemento. Es que no sería hablar solo de él, hablar de sus películas, de por qué... Es decir, yo creo que, como dice, sería... El cabrón siempre mete mucho subtexto. Entonces, sí. ¿Qué le vamos a hacer al subtexto? Si está metido, yo sé. Yo la aconsejo, la vi un poco como mi primo. Es decir, llega un momento en que entras en un bucle raro... Sí, locura interna tuya de la película. Enajenación tal, total. Sí, totalmente que no sabes si te está gustando, si no te está gustando. O si te están vacilando. O si crees que todo lo que está pasando dices, a ver, que esto como Los Serrano, todo es un sueño. Digo, me la va a jugar. O sea, sí. ¿Eh? Esto se levanta resines, es un sueño. No puede ser. Juguemos con esto. Entonces, es verdad, pero a mí me gustó mucho. Y otra película que he visto así para ir rápido ha sido Predator la presa, ¿vale? Sí, ya se ha comentado por la aquí comentamos también. A, sí, ya a, se otro comentó. Día. Pero bueno, tú a simplemente, tú y no, la simple, tuya. Nada, muy breve, simplemente me ha gustado mucho, ¿vale? Me esperaba, pues digo, va, pues bien. La vi con mis suegros, creo que es un dato importante, claro. ¿De compañía? Sí, sí, porque mis suegros pues, son unas personas mayores que no ven este tipo de... O sea, yo tengo... No sé si vosotros tenéis esta plataforma, pero yo tengo Flixolé, ¿vale? Yo soy muy fan de Flixolé. Yo soy más del Yo soy muy fan de Flixolé porque Flixolé tiene todo el cine... Yo también, sí, tiene italiano, cine italiano. Claro, a mí en particular es el cine kinky el que me tira y Flixolé es la reina de las plataformas del cine kinky, que el otro día vi Navajeros también con mi hija. Claro, creo que tiene 16 años, ya tiene edad para ver Navajeros. Por supuesto. Y básicamente, entonces, volviendo un poco al tema, la vi con mis suegros, hostias, nos gustó bastante, mis suegros le moló, oye, pues muy bien, está muy bien esta película. Y la verdad que es muy chula, yo la recomiendo. Ahí lo dejo, tampoco quiero entrar mucho más porque ya lo hemos comentado por aquí, pero creo que vale la pena. ¿El rollo Pocahontas no te cargó como le carga por ahí a la gente o qué? A mí no. A mí especialmente no me cargó mucho. A mí no me cargó, bueno, básicamente porque, joder, pues se lo tiene que currar ahí el claro. tema y con todo lo que hay, con sus compis ahí, bueno, así que hay algunos clichés obvios, sí. pero bueno, que está muy bien. Y creo que está muy bien resuelta la pelea final, sin entrar en detalles. Sí. A mí me sorprendió. Insisto, yo soy muy de fácil de sorprender, no me hay que decirlo, pero me pareció muy bien resuelto. John McTiernan, el pobre, como... se está cuchillando el pecho. Meto a Arnold Schwarzenegger en una selva, me tiro allí cocinando una pedazo de película para que luego me acaben con una de estas. Yo lo siento, pero estoy totalmente en contra. Hay un dato friki, no sé si se comentó aquí en el programa, pero hay un dato friki que es que la pistola... Sí, ¿se comentó? No lo comentamos porque es muy... Era muy evidente. Porque está en todos los sitios comentado, vale, pero bueno, bueno, pero comenta. Coméntalo. Si están todos los sitios, no lo comento. No, ¿lo comento? Dilo. Bueno, básicamente la pistola que pues que ella coge, con la que hace como un arma y tal, es la pistola que luego, en la de Schwarzenegger, aparece y tienen uno por ahí. Que no, me parece la que... La segunda. Danny Glover. Exacto, la de Danny Glover. Sí, correcto. Danny Glover y Rubén Blades, perdone. Me encantó. A mí es la que más me gusta de todas. Ya lo dije estoy, la otra vez. Estoy hay un cómic donde narran el origen de la pistola, del pirata que la tenía. Es que es buenísima, porque todo el mundo estaba en contra de la segunda parte. Además, es una especie de futuro. Cercano, pero que se creó en ese momento... Y que a mí me encantó porque parecía... Y todas esas armas con los infrarrojos... Sigo diciendo, yo era pequeño cuando veía aquello, era una pasada. Era flipante, y encima sí, era sí, de sí. Es decir, yo disfruté mucho esa película y quedó como una segunda parte un poco así... Pues a mí es... Casi me gusta más que... Conchita Rodríguez. Exacto. Es casi un pecado decirlo, pero casi me gusta más que la primera. Porque tiene más enjundia. Y sí que es verdad que en la parte final, no sé si es la escena final o no, pero muy cerca del final... Hay una serie de armas que ha coleccionado determinado Predator y una de ellas es esta pistola Trabuco que aparece en Prey. Bueno, que era cuando, por ejemplo, en los videojuegos estaban metiendo a Alien con Depredador y aparece también lo que es el esqueleto del Exacto. Alien al fondo y tal, que ellos ya empezaban a jugar con ese tema de... Con esa posible con cruce, esas, ¿no? Esos cruces crossover. Que se empezaban a inventar. Sí. Está muy bien. Muy bien. Y ya para acabar, y luego ya, pues como se comentarán cosas que también he visto, he empezado a ver Y, el último hombre, y lo lanzo aquí, porque fuera de micro empecé a verla y tuve que dejar de verla porque no pasaba nada. ¿Qué pasa con Y? Que es que también no lo sé, he oído pero, siempre cosas pues, como de, por de aquí, hecho, por de allá. De hecho, hago un inciso, o sea, empecé a ver Ghost Wars, ¿vale? Ghost Wars. Y esta sí, esta la estoy viendo. No es una gran serie, pero bueno, vas viendo, ¿vale? Está así enrolladita, ¿vale? Pero empecé a ver Y y El Último Hombre y he parado. Pero por aquí, y me da como, me genera mucha seguridad la persona que va a comentar ahora, ¿vale? La serie me genera mucha seguridad y quiero ver si la recupero. Cuéntame. Bueno, a ver, yo no me he leído los cómics, ¿eh? Pero me llamó mucha atención porque hay un libro de Mary Shelley que se llama El Último Hombre. Sí. Y era como que vaticinaba como un apocalipsis un poco parecido al de la serie. Entonces yo dije, ahí ya me ha ganado. A mí me ha gustado. Lo que no me ha gustado es que la hayan cancelado. Ah, la claro, han cancelado, vaya. La sí, han cancelado porque me he quedado... ¿De cuántas temporadas hablamos de Y? Nada, hasta hombre? La primera, si es que o sea, la han estrenado este año, creo. Vale. ¿Y de qué va? ¿5 céntimos de qué? Bueno, va? Pues la verdad es que el primer capítulo ya es muy hardcore porque de golpe ves, bueno, te van presentando un poco a los personajes. Uh-huh. Está la Diane Lane, esta que es como una especie de gobernadora. Y de golpe, pues, tanto a los hombres como a los animales empiezan a palmarla. Todo lo que tenga cromosoma Y. Exacto. Y, sí. Vale. Entonces, pues bueno, mola. A... Exacto, sí. Sí, el argumento está bien. Mola mucho. Pero, casualmente, queda vivo un chico y un mono. que es la mascota del chico. Claro. Y el chico es un poco de colleja, al es principio. Es un poco de colleja. Sí. Claro. Que además el personaje en sí es una persona como muy insulsa, ¿no? Porque sí. Es un pavo que es, se podía denominar en como un desecho de la sociedad, porque tampoco un poco nini, un poco nini. Es un poco nini, no tiene ningún tipo de proyección ni inquietudes, y es casualmente también pues el hijo de esta gobernadora. Vale. O sea, que ha tenido recursos, vamos. Exacto, es el típico que no tiene un duro, pero tiene la vida solucionada, ¿no? De alguna manera. Y la serie, la verdad es que a mí me gustó porque pensé, hostias, hay un par o tres de muertes que dices, jolín. Entonces va entrelazando las historias, ¿no? Y de golpe te ves un planeta todo gobernado por mujeres. Un matriarcado, me parece maravilloso, claro. Me parece maravilloso, pero obviamente pues a las mujeres también se nos va la olla. Claro, hay Margaret Thatcher ahí, ¿no? Y a ver quién es la más fuerte, ¿no? Y entonces, Hillary Clinton y esas cosas. Pues hay de todo. Pues ahí hay de todo y sálvese la que pueda, ¿no? Claro, entonces, ¿Cuántos capítulos hay más o menos? 10. 10. ¿Pero acaba bien o no? Acaba bien, pero acaba que dices, necesito saber. Claro, queda abierto el rollo. Queda abierto, acaba, pero queda bien. Medio acaba. Exactamente, entonces... ¿Leeron los cómics? Ya. Claro. Exacto, ahí está la gracia. Exactamente. Si la han cancelado... La ventaja de estos los cómics. Exactamente. Entonces, es como una especie de serie apocalíptica que me gustó por cómo iba y además las historias que se van creando a lo largo de los capítulos, ¿no? Pues van saliendo como grupos de mujeres que quieren ir en contra de los que están ahí en la Casa Blanca, de una que se ha dado cuenta de que el hijo de esta está vivo y tal, vamos a investigar, vamos a procrear... Bueno, vamos, claro, a sacarle el semen o lo que sea. Exactamente, lo que me sorprende es que queden en el planeta quien quede, a los dos días el planeta está destruido totalmente. O sea, yo no sé qué hacemos. Sí, pero... Sí, pero es alucinante. O sea, en vez de decir, oye, vamos a ser un poco organizados... A ver, no, o sea, tenemos una oportunidad, ¿no? Tenemos una oportunidad. Está todo manga por hombro porque se mueren los hombres de golpe. O sea, cuando quiero decir de golpe es, estoy conduciendo un coche y me muero. Claro, y estoy pilotando un avión y me muero. Sí. ¿Vale? O sea, pues estás ahí manejando la central nuclear como por eso Homer Simpson. El tema es que cuando empieza la serie, bueno, a la media hora está todo lleno de muertos. Sí, sí. Claro. Es como un The Walking Dead templado. Empieza muy bien, empieza muy bien. Tienen que recoger a 3.500 millones de personas. Exacto. A mí me cortó el rollo que de pronto hace como un flashback y empieza a contar las historias cuando todavía no ha pasado nada y ahí pierde, total, no sé, todo el ritmo que había cogido nada más empezar, ahí... Se desinfla un poco. Pero te hago una pregunta. Bueno. Para ver si me animo a seguir. Tú dale. ¿Se descubre por qué solo queda vivo él? ¿Nada? ¿No es importante? No. ¿Es irrelevante? ¿No se dice? ¿No se cuenta? No, porque se supone que tienen que investigar qué es lo que ha ocurrido, por qué él también sigue vivo, por qué el mono también sigue vivo. Claro. ¿Qué es lo que diferencia...? Porque luego, además, que yo no me he leído los cómics, entonces no sé. Por ejemplo, hay una parte de la serie que también tenga... O sea, hay más hombres, salen más hombres. ¿Han quedado vivos por alguna razón? Ha quedado uno, al menos hay uno, no. Pero... Claro, se juega con el chicle un poco, ¿no? A ver, realmente no tiene el cromosoma. No tiene el, es decir, no tiene el cromosoma Y. Vale. Ahí está. Sí, genéticamente ya se intuye, ¿no? Genéticamente no. Error Paul. Okay. ¿Eh? Claro. Bueno, sí, exactamente. Ahí está. Es persona transgénero, sí. ¿No? Entonces, claro, estás viendo la serie y de golpe dices, otro. ¿Y este queda aquí? Pero no. O sea, bueno, dale una oportunidad. Lo único es eso, que la han cancelado, entonces... Y tendrás que seguir con el cómic. Tendremos que seguir con el cómic. Bueno, con el papel. He hablado con personas que se han leído el cómic y en la primera temporada la verdad es que avanza bastante en el cómic. Pero luego también hay historias inventadas, algún personaje inventado... Licencias. Pero bueno, licencias. Está bien. Muy bien, pues... Pero me hizo mucha gracia porque el libro de Mary Shelley se escribió. Ya. Y la tía ya era una visionaria. Totalmente. O sea, nos ha hecho un trozo de cimientos del cine de género, pero de forma así, además, bien potente, además. Sí. Bueno, yo si quieres te pongo agua en el vino y yo lo dejé al tercer episodio. porque no me gustó la serie por todo lo que le ha gustado a ella. ¿Por qué? Porque la serie se llama Y el último hombre. Y va de todo el mundo menos de él. Ya. Pues eso me anima a verla, ¿eh? Adelante, me cae bastante mal. Adelante. ¿Sabes? No, claro, y eso es un problema, porque yo, claro, estos cómics, ahora sí voy a acertar Jordi, de Brian K. Vaughan. ¿Vale? Sí, sí, sí. Los leí hace un montón de tiempo. Y, claro, la historia, no es, el personaje es relativamente diferente, no es tan hostiable. Vale, no es tan niño, vale, dos vale, hostias vale. Y despierta. ¿Quién es el autor del cómic? Brian K. Vaughan, el de Paper Girls. Ese me mismo. Quedó muy claro la semana pasada. Ese mismo. Y es eso. Bueno, tras este comentario un poco hecho a, pues eso, como se dice, en atraco en directo o a traición de Juan Carlos con Dami. Le agradezco mucho. Sí, no, pero está guay. A mí también me congratula bastante ahí que además reseñemos una serie que yo solo veo en los anuncios publicitarios de, no sé si es el canal FX o uno de estos así, por otras series que veo que salen en este canal, y claro, me ha llamado alguna vez la atención y digo, hostia, ¿esto de la Y cómo estará? Y sabía también que hay un cómic, pero... Así que está guay que dejemos un poco de reseña por aquí. Bueno. Dami, tú querías hablar ahí de cosas también escritas, más que de cosas de ver. Sí, bueno, voy a ser muy rápida. Como tú veas. Si me enrollo, me cortas. No, tú dale. Tú dale, que si no, bueno. ya cortaremos a los dragones luego. Muy bien. Rápidamente, una serie que estoy viendo y que se está emitiendo sí. En la plataforma de la manzanita, lo vamos a hacer... Mm-hmm. Sí, propagandas, sí, sí. Que por cierto me parece que es una plataforma para series brutal, o sea, serie que sacan, serie que mola. Ah, mira. No pasa como con Netflix, ¿no? No, me refiero a que esta plataforma, yo las series que hemos visto, geniales. Uh-huh. Insisto en que la gente no suele ver esta serie, la serie de Servan, de Shyamalan. Es brutal. Sí, estoy con... Por el, es brutal. Con la por el libro siempre le han echado flores bien gordas a bueno, la serie. Pues la serie es Después del huracán. Vale. Que el título, bueno, podría ser una película de sobremesa, pero el título en inglés es Five Days on Death of the Memorial, que es el trata sobre las historias del hospital de Nueva Orleans cuando ocurrió el huracán Katrina. Vale. Que yo, bueno... No estaba muy puesta en el tema, sí, sabía, como todo el mundo, que hubo un huracán, que fue muy heavy, que arrasó Nueva Orleans, pero realmente lo que vino todo después fue una catástrofe, porque el huracán sí que es verdad que aunque asoló y fue muy, muy bestia, lo que yo no sabía era que al día siguiente reventaron los diques del río y arrasó como un tsunami toda la ciudad. O bastante parte de la ciudad. Sí, entonces, que fue casi peor, ¿no? Fue peor que el huracán. Exactamente. Llegó a subir lo que es el nivel del agua como 8 o 9 metros. O sea, dejó a la ciudad totalmente casi tapada. Sí, sí, sí. Con todo lo que acarreó aquello. Entonces, la historia trata de, que de hecho está basada en los hechos reales, en la investigación que vino después de los 5 días en el Hospital Memorial de Nueva Orleans, donde cuando fueron a rescatar a los que estaban allí, bueno, pues se encontraron una sala toda llena de cadáveres. Hostia. Entonces, pues hacen toda la investigación de quién son aquellas personas y, bueno, pues empiezan a investigar a todo lo que es, son médicos, sanitarios, etc. Entonces, te explica la historia desde que empezó el huracán, de cómo el hospital fue refugio tanto para los pacientes que habían allí como para gente que intentaba, de alguna forma, salvarse la vida. Sí, sí, escapar. Escapar los 5 días después y después de todo el desastre gubernamental que hubo, tanto del gobierno americano como control de emergencias, que allí no ayudó nadie. Y, bueno, la gestión fue horrible y fatídica. Uh-huh. Está protagonizada por Vera Farmiga. Ah, mira. Genial. Ella, bueno, a mí me encanta, esta mujer. Y, de verdad, van por el cuarto capítulo, son 6. Y de verdad, hay momentos, yo el último capítulo bastante chungo, bastante chungo, más cuando piensas que es algo que ha pasado, en hechos reales, sí. De cómo, pues bueno, incluso me llegó a dar a pensar a toda la gestión que ha habido con el tema del COVID, ¿no? Que al final también, poco cuando hay desastres, pues que al final los que tienen que... Las cabezas pensantes no piensan. Los que toman decisiones. Y al final los que ayudan son los que estamos abajo. Yeah. Pues aquí también pasa un poco, ¿no? Que al final, pues bueno, La recomiendo bastante y bueno, pero serie chunga, serie sí, dramática. Y dramática, pero que tiene también su parte, entiendo, de investigación, ¿no? Sí, también de, exacto. No sé si más detectivesca que policial. Claro, pero... porque al final, bueno, pues decisiones que toman en los hospitales, uh-huh. ¿Por qué has hecho esto? ¿Quién ha dejado de hacer esto? Pues... lo típico que suele ocurrir. Cadena... un poco como ocurrió con el COVID, ¿no? Sí, que sí. Empezaron a fallecer personas y ¿quién ha dado esa orden o por qué? Aquí con la tesitura de que estuvieron 5 días sin luz. Ya. O sea, imaginaros en un hospital 5 días sin luz. Un desastre. Un desastre. Así que, buena crítica social. me gusta. A mí me gusta mucho este tipo de series. Porque al final te enteras de cosas no, que... Y es historia reciente. Y es también. Historia reciente, ojo. Es... Y son cosas que, con todo el cambio climático, ¿quién te dice que no te viene aquí una avalancha y el Llobregat se desborda y...? No, a ver, sí que es verdad que yo, por lo que conozco un poco de la historia de Luisiana y de New Orleans y tal, sí que es verdad que siempre ha sido un estado que ha estado un poco... dejado por el gobierno federal y muchísimo. Que siempre pues los gobernadores de ese estado pues siempre un poco han escurrido el bulto en las cuestiones que tienen que ver con el manejo del nivel del agua siempre uh-huh. porque ahí pues New Orleans con la cota digamos de nivel de agua que tiene y de acuíferos y tal es una ciudad que casi debería estar pues sumergida, ¿no? Como, sí. como Venecia prácticamente sí, entonces sí. claro hay que tener especial cuidado con esos condicionantes, digamos, de situacionales, ¿no?, de esa zona, y es ampliamente conocido desde tiempos inmemoriales, pero nadie especialmente, pues, toma cartas en el asunto de verdad, ¿no? Entonces, claro, pues luego vienen cosas exacto. como esta, ¿no?, que se podrían haber prevenido y que quizás, pues, los que dimensionaron aquellos diques en su momento que se rompieron, pues, no los dimensionaron bien, o yo qué sé, o alguien se quedó una parte de la partida económica y no los recrecieron todo lo que había que recrecerlos, y bueno, estas cosas que pasan con las obras públicas en manos privadas, ¿no?, que también pasa en Europa, que no solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, súper sí. interesante, aunque pueda estar un poco, pues eso, perfilando el límite de sin audiencia, ¿no? Pero que también mola. Bueno, llegadas a este punto, sí que nos vamos a Poniente, ¿no? Yo qué sé, o sea, llevamos ya una hora, un poquito más de programa, y vamos a hablar un poco de La Casa del Dragón, que bueno, es el estreno estrella de HBO, pues de este pasado domingo, lunes, según donde se haya podido ver la serie, House of the Dragon, 10 capítulos, con pues la base de un libro precuela de George R.R. Martin que habla sobre todo pues de qué le pasó a la casa Targaryen hace 200 años al respecto del inicio de la serie Juego de Tronos o del inicio de la saga Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos pues es pues una vuelta atrás, o sea, vamos al mismo sitio, pero como 170 y pico años antes, estamos en un momento en este primer capítulo de Heirs of the Dragon, los herederos del dragón, pues en un momento en el que tienen que pasar 172 años en concreto para que nazca Daenerys Targaryen, para que nos hagamos un poco la idea de eso, pues como 2 siglos antes prácticamente, ¿no? Y cuando el rey Viserys I pues está sentado en el trono de Desembarco del Rey, ¿no? También lo que nos cuenta este inicio de serie en este primer capítulo es que este rey está preparando la llegada de su futuro hijo, de su futuro previsible sucesor, segundo hijo, su esposa, la reina Aemma, está a punto de parir y además está preparando un torneo donde van a combatir los caballeros más en forma de los 7 reinos para celebrar este nacimiento de su pues futurible próximo sucesor, ¿no? Este es un poco el punto de arranque de la serie de House of the Dragon. ya los que la habéis visto ya habéis notado que estoy haciendo meandros y giros para contar lo menos posible. Y que estamos muy calladitos nosotros. Sí, y que también, pues es, agradezco que no me apuntaréis comentarios por detrás. Y bueno, y ahora sí, pues ya un poco voy a comentar un poco qué es lo que pues da de sí, ¿no? El capítulo como tal, como entretenimiento, como capítulo de serie, y es que este Los Herederos del Dragón, el primer capítulo de La Casa del Dragón, pues a mí me ha parecido, no esperaba menos, pero me ha parecido totalmente apabullante como inicio de la historia. Yo no sé si esto se va a mantener, como pasa otras veces, a lo largo de los 9 restantes, o esto es simplemente la apertura por todo lo alto y luego se calmará todo un poco, pero es uno de esos capítulos que dices, vale, si se me había olvidado cómo era un capítulo potente de Juego de Tronos, pues te lo refrescan con esta especie de mini película de 66 minutos, porque no dura más, pero que tiene todos esos ingredientes genuinos que no esperábamos menos de la serie madre original, ¿no? Que como es, pues, las pugnas por el poder y la pugna por la influencia en el poder, la violencia, entre comillas, medieval, directa y descarnada, de esas que como si te tiraran un filete crudo a la cara, ¿no? O sea, tal cual. Ya entraremos en detalles luego, quizás comentando algunas cosas especialmente guapas que ocurren en el capítulo, sin hacer spoiler. Y luego también, pues, una pizca de escenas erótico-festivas, que también son marca de esta casa en concreto, de La Casa del Dragón y de la Casa de Juego de Tronos. Y además también, pues, un diseño de producción que te peina para atrás. O sea, me refiero que los detalles de las vestimentas, de los lugares donde se ha rodado, de la cantidad de extras que hay en algunas tomas, me refiero que, al fin y al cabo, pues es como una mini película con presupuesto, ¿no? Lo que nos ofrece este The Heirs of the Dragon. Y joder, vale que ya hay muchas cosas desarrolladas a nivel de diseño de producción de la serie original, pero joder, ese yelmo con dragones que luce determinado personaje en el torneo, pues yo qué sé, a mí me puso los pelos de puntaca, ¿no? No sé, por decir un detalle, ¿no? Y luego también, he de decir que en cuanto a diseño de producción, y aquí no sé si vamos a tener que entrar en un debate o no, ya hablando de opiniones, pero a mí me han parecido que los hombres Targaryen en general son un poco élficos. En este un poco capítulo. Legolas. Por los pelucotes. Es que yo no puedo con los pelucotes que llevan. Bueno, estaba viendo a Legolas. Yo el problema que le veo a nivel de producción de estos es sí, que... Sí, cuéntame, por favor. Aparte, son Paddy Considine, Matt Smith, los tienes vistos hasta la sopa. Sí. Y les ponen el pelucote. Iba a ir luego con el reparto, pero bueno, ya profundizaremos un poquito más. Les pones el pelucote este enorme de Legolas y es muy artificial. La ventaja que tenían los Targaryen en Juego de Tronos es que las... Podían ser pelucas o no, pero parecían mucho más naturales, tanto claro. Daenerys como el Viserys, ¿no? Sí, Viserys, su hermano, sí, sí, sí. A ver, claro. Y a mí... La morbe la tenían expresamente. Claro, pero... Daenerys no parecía rubia, pero... Te digo una cosa, pero la diferencia sí, es por, de que aquí porque los cejotes, ellos. Pero estaba bien hecho. Sí, pero sí. No tienen por qué llevar el peinado de Legolas, quiero decir. ¿Sabes? O sea, Viserys lleva una melenita así y ya está. Yo es que creo que hay mucho Targaryen aquí, entonces, como hay tanto... De hecho, se ve mucho pelo blanco y a lo mejor... Para mí el mejor de todos... Blanco platino, además. Para mí el mejor conseguido de todos es quizás el que más podía chirriar, que es el señor negro. Sí. Bueno, de esto hablaremos también. Los hijos. Sí, sí. Eran súper molones. He visto la crítica, que era muy buena. Había una crítica muy buena, no sé de quién, en spin-off, en el diciendo que por qué tenía que haber un hombre con el negro, con el pelo blanco y rico. Me hizo mucha gracia. Y rico. Y rico. Era bueno, y rico. De esto lo vamos a explicar un sí, poquito sí. Porque tengo algún apunte más de información sobre la serie. En concreto también hay que decir que House of the Dragon, al menos en este primer capítulo, se ha rodado en parte en algunos lugares ibéricos de Portugal y de Cataluña, como son Monsanto por un lado o Lloret de Mar por otro. Estos son ya un poco curiosidades, ¿no? Y no voy a hacer ahora ningún spoiler al respecto de otras localizaciones, pero hay más lugares de la península ibérica que han pasado por el rodaje de esta serie, y conforme vayamos viendo sucesivos capítulos, pues nos van a salir pues otros sitios más que no son tan de costas y más del interior, pero ya os digo que no voy a hacer ningún spoiler a ese respecto, porque mola también luego hacer un poco de digging y de investigación, de decir, hostia, el castillo este del conde tal, resulta que es un pueblo de por allá, ¿no? Del pueblo de mi prima o de mi abuela, o yo qué sé. Pero bueno, el reparto, que también pues Iván nos adelantaba ahí un poquito de lo que tenemos en este capítulo 1, porque además eso también, como buen capítulo de una serie que nace de Juego de Tronos, los cast de cada capítulo pues pueden cambiar tranquilamente, pues ya sabéis, ¿no? Pues porque se producen bajas, porque o altas, o incluso en esta historia que nos van a contar de la Casa del Dragón, me temo que también va a haber algún tipo de, que ya lo veremos, pero salto temporal hacia adelante o hacia atrás o no sé para dónde, y eso va a hacer también pues que haya personajes que quizás necesiten ser interpretados por más de un actor o actriz, ¿vale? Lo que voy a contar ahora del reparto es simplemente al respecto del capítulo 1 y luego pues ya iremos viendo, porque esto es Juego de Tronos y no te puedes agarrar a lo que te enseñan en el primer capítulo. El Paddy Considine, que es el posiblemente pues uno de los nombres más famosos y caras más reconocibles del reparto de esta serie, que se hace del rey Viserys I, quizás este hombre, pues como en la serie madre también, el reparto prima el material británico en general, de los diferentes puntos de Gran Bretaña y también alguno de Irlanda en el reparto general. Y este hombre, pues como decía Iván, o sea, lo conocemos desde de Hot Fuzz a El Ultimátum de Bourne o Bienvenidos al Fin del Mundo, o una peli que a mí me gusta mucho y que me encanta decirla siempre que hay oportunidad, que es Melanie, the Girl with All the Gifts, donde pues el Paddy Considine era uno de los militares que tenía que hacer un poco ahí de trama en esta película. Luego también tenemos a la reina, a Emma Arryn, que eso no sé si se dice muchas veces en el capítulo, pero es un enlace, el rey Viserys en el trono, en el momento que transcurre el capítulo, pues está casado con una Arryn. Esta es la reina que le va a dar su supuesto futuro heredero, y está interpretado por la actriz Sian Brooke, que es otra actriz británica que yo no tenía muy fichada. Luego también, otra de las caras, quizás después de la de Considine, más conocida que hay en el reparto, es la de Matt Smith. Aparte porque tiene una cara muy grande y una frente también pues también prominente como la que tengo yo, y entonces pues bueno, me refiero que también quizás por eso pues se reconoce, ¿no? Y él es nada más y nada menos que es un personaje de los que más juego va a dar, de hecho ya está dando en el capítulo 1 en toda la serie, que es Daemon Targaryen, que es el hermano menor del rey Viserys. Y que también, por ser hermano menor, pues también puede tener quizás algo que decir al respecto de la sucesión en el trono, ¿no? Ya sabéis lo que pasa en el medievo o en el medievo ficticio como este, con las ascendencias familiares y las reclamaciones al respecto de sentarte en una silla o no. A este hombre, Matt Smith, está, como es un tipo de actualidad, pues ya lo habréis visto muy tempranamente en el tiempo, pues con películas como Last Night in Soho o Morbius, o quizás también en Doctor Who o en Terminator Genesis. Joder, Javi, mencionar antes Morbius, que el doctor, tío, me ha dolido, y no soy de doctor, ¿eh? Pero hostia. Yo es que soy de Last Night in Soho, entonces como la he puesto la primera y las demás me dan más o menos igual. Perdone usted, ¿eh? Pero también tenía apuntado que ya no me acordaba, que esto lo he mirado claro, en la chuleta de su filmografía, Orgullo, Prejuicio y Zombies, que no me acordaba que salía también el Matt Smith por allí. Pero bueno, luego también tenemos algunos otros personajes, como Millie Alcock, que hace de la joven princesa Rhaenyra Targaryen, que es la hija de Viserys I, su primera hija, y el que van a hacer pues será su segundo hijo. Y también tenemos, por ejemplo, al Rhys Ifans, que en este caso aquí hace de la mano del rey, que no es otro que el personaje Otto Hightower, de la familia de los Hightower. Y el Rhys Ifans también es un tipo que le tenemos vista la cara desde hace mucho tiempo. No sé, Iván, si vas a querer decir algún título. No. Pero bueno, es el lagarto de la saga Spider-Man. Me refiero por si alguien no es le que nunca habría no le pone cara. Cuando lo vi no lo sabía, y cuando me hizo mucha gracia verlo en ese papel. tan claro. maduro, tan adulto, tan, sí, sí, tan serio. Tan serio. Hombre, tan... es que es el consejero mano derecha del sigo rey, teniendo ¿no? esa visión de Nothing, rey. Sigo teniendo esa visión de Nothing Hill también, claro, ¿verdad? En ese, pelota saliendo lo, de la calle. Sí, entonces, yo donde lo tengo es en ¿sabes? Ese es otro, te sale Nothing Hill y aún tienes a ese inglés... Vestido de submarinista. Vestido así, tontito y tal, y es verdad que ha hecho muchas más cosas, pero... Mogollón. Me sigue apareciendo esa visión y cuando lo vi, dije, sí, sí. ahora sí. Digo, ahora ya te cambié. Pues que sepas, Rubén, que yo tenía apuntado nombrarlo por la peli de Hugh Grant, de Notting Hill, ¿es verdad? Porque sí, sí. aunque no sea un tipo de producto de película de los que a mí me agrada, me lo he tenido que comer alguna vez en alguna en algún viaje en autobús. Exacto, o en alguna sí, sí. sesión de sobremesa en casa de alguien, y joder, me acuerdo siempre del compañero de piso de Hugh Grant, sí, sí. que era lo mejor de la película. Es que parece que luego ha hecho como más papeles para poder adentrarse ya en quitarse eso de encima y no, sí, lo, ha llegado a y no lo ha llegado a conseguir. Y ahora es verdad que veo el capítulo y digo, venga, ahora sí te creo. Ahora sí, que ya te creo. Bueno, y después de haber nombrado a los nombres más reconocibles, al menos a nivel pues de popularidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también algunas aportaciones secundarias interesantes tenemos en el capítulo. Y solo voy a citar un par, una medio me la habéis citado antes ya. La primera es la de la actriz Sonoya Mizuno, espero decirlo bien, que hace el papel de Misaria, que es pues una amante un tanto exótica que tiene Daemon Targaryen, que proviene de algunas de las tierras del este de Poniente, y que además quizás os pueda sonar si os acordáis de la película Ex Machina, de Alex Garland. O sea, que me refiero que había muy pocos personajes en Ex Machina, pues bueno, pues la chica que parecía un poco asiática, pues es esta actriz, ¿no? Y luego también otro tipo que aporta mucho por su presencia, por su forma de hacer y por el papel que quizás tiene también en el organigrama de este Juego de Tronos de la Casa del Dragón en concreto, es el actor Steve Toussaint, que hace de Lord Corlys Velaryon, que como todos los Velaryon, la familia Velaryon, os recuerdo, y quien no lo sepa pues ahora lo sabe, es una familia que proviene de la mítica Valyria. Y claro, el Steve Toussaint es un tipo que es un actor afro-británico-caribeño. Y claro, se supone que todos los valirios pues eran también un poco como los Targaryens, ¿no? Que eran súper blancos, súper pálidos y súper rubios, ¿no? Entonces, claro, como comentaba antes Iván, pues parece ser que ha habido gente que no le ha acabado de gustar este cambio étnico para la ficción, porque es un cambio de ficción total. Y bueno, yo no lo veo tan descacharrante quizás, porque no sabemos la historia genealógica del Lord Corlys Velaryon, y quizás pues habría algún africano en su descendencia, en su familia, no lo sabemos, ¿no? La cuestión es que normalmente a este personaje se le ha representado como blanco, rubio, pálido, y ahora es un señor que proviene del mundo de África, ¿no? Y de en el caso de la tierra de Juego de Tronos, pues de las regiones donde pues hay gente parecida a los africanos en nuestra realidad. Este actor, además, pues siempre ha hecho papeles un tanto exóticos también por su condición étnica, ¿no? Y de hecho pues salía en el remake de Point Break, que era bastante malo, pero también salía en Mutant Chronicles, que también era una peli que también era un poco mala. Vaya racha, ¿eh? O también incluso, la ha tocado, o también en Prince of Persia, que también era otra peli que, o sea, trío, es que las he visto y he dicho, hostia, las tres las tengo que citar porque es un trío de proyectos, o sea, hundidos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, espero que aquí pues el señor Steve Toussaint tenga un poco más de suerte, y de hecho tiene un papel secundario en este primer capítulo, pero como está casado con quien está casado, porque a pesar de él de ser de provenir de Valyria, pues su esposa es también de la familia del rey Viserys, pues también tiene algo que decir en esa línea sucesoria, ¿no? Si en algún momento hubiera que discutir quién se sienta en el trono de hierro que pincha y que te hace pupita cuando te sientas. No sé, quería escuchar vuestras opiniones, vuestras reflexiones al respecto de este primer capítulo de La Casa del Dragón, porque... Yo voy a decir algo muy rapidito, A mí me ha encantado, y no sé si a vosotros os ha encantado o le habéis buscado más pies al gato de los que tiene, no lo sé. Yo como soy el mejor juego de tronos de todos... Cuéntame lo que quieres. Ahora que has mencionado el Trono de Hierro, sí, y antes hemos hablado de la producción, me parece excelente el Trono de Hierro nuevo. Sí. Porque además se parece mucho más... Es nuevo pero viejo. Es nuevo pero viejo, porque además se parece mucho más al que salen las ilustraciones de los libros. Y me parece mucho más punky, mucho más metalero. Claro, y aparte también parece que como que se salga de su propia ubicación y se extienda por el suelo como si fuera, exacto, una marea de metal que pincha, ¿no? Sí, sí. Si hay no sé cuántas miles de espadas, eso, ahí están. Ahí están. Están es un ejemplo del esplendor de ese momento de los reinos también. Claro. Sí, y también... De Mires en concreto. Y también es un ejemplo del esplendor de una producción cuando ya tiene presupuesto de origen para empezar fuerte, no como le pasó a la serie original, que al principio pues tenía presupuesto, pero no todo el que quería, y quizás pues sus comienzos, aunque fueron de quality, no eran tan espectaculares, ¿no? Pero aquí, claro, en este primer capítulo de La Casa del Dragón, o sea, es que han tirado la casa por la ventana, tal cual, ¿no? Yo lo que quería comentar... Como si fuera Bran... Yo quería comentar que tal hay cual. Que hay muchos... No tiremos a Bran por la ventana, por favor. No, yo quería comentar que hay muchos escenarios, sí, que se recuperan, por, ¿vale?, supuesto. Que eso está muy bien. A mí me encanta cuando se hacen esas comparaciones. Y obviamente ya he tenido que ver un par de vídeos de YouTube de gente que se le ocurra que te cagas. Exacto. Y te lo explica bien y lo ves ahí comparando y está genial, ¿no? Entonces yo quiero destacar también eso. Todos los... No guiños, porque en realidad, claro, no son guiños, es la historia, simplemente pues es unos 170, 200 años antes, claro, de toda la película. La historia previa. Vale, la historia previa, y está muy bien que lo ubiquen y que tú veas escenas que luego vas a saber que aquello va a acabar como el Rosario de la Aurora. Exacto. Cómo fue en su esplendor, o cómo fue antes de ser modificado, pues yo qué sé, este suelo mítico con el mapa, ¿no? Uh-huh. El patio con el suelo con el mapa, sí, sí, así, sí. Pues sale, ¿no? Y sale sin el mapa, ¿no? Porque, claro, pues, luego explican que eso lo ordenó otra casa, pintar, no sé qué tal, tal. No sé, estas cosas creo que están muy bien. Incluso, creo que o sea, igual me falla la memoria, pero creo que al principio, en la intro que te hacen narrada del capítulo, se cita el castillo de Harrenhal, que en la serie regular, en los libros, digamos, de la línea principal, está hecho una mierda. Sí. O sea, son ruinas. Son ruinas, exacto. Por poner un ejemplo, cita, ¿no? Se ve, y ya digo, en estos vídeos que sí que me he visto y que los he buscado, se ve muy bien, ¿no? Y se ve que quien realmente... Claro, sí que es verdad que son cosas que visualizamos hace ya tiempo. Claro. Entonces, recuperarlo o vivirlo en tiempo real es complicado, por lo menos para mí. Entonces, mola ver esos vídeos que vas viendo. Yo quería destacar eso, sobre todo. Uh-huh. ¿Vale? Más cositas, licencias también que se han tomado. Bueno. ¿No? Pero bueno. Es que eso de hablar del pasado cuando ya ha pasado el presente, no te creas tú, ¿eh? Que tiene su cosa. Tiene su enjundia para no eso, para no pisarte tú a ti mismo como guionista, quiero decir. Una cosa que sí que voy a decir, y es spoiler, pero no es spoiler, bueno, porque no es relevante, creo, es que la reina pues tiene a la... Yo veo los nombres, son muy malos, ¿eh? Pues tiene a la princesa, sí, ¿vale? Y el hijo, pues... Luego tiene pues el hijo que va a nacer. Sí, sí, ¿vale? Sí, el hijo que está a punto de salir. Está a punto, o hija que va a nacer. Sí, porque no, ¿vale?, tiene escala. No. Yo digo hijo, exacto, hijo o hija, ¿no? Pero en el libro se cuenta que hay más en medio. Ya. Ahí lo dejo, que en el capítulo no. Se ha simplificado, digamos. Eso. Bueno. Es un detalle, tampoco es un detalle. ¿Tú te has llegado a leer el libro? No. Yo es no que... vale ver tantos vídeos de YouTube. ¿Por qué no? ¿Por qué primo, no? No, ¿por vale no? Ver tantos... No, primo, sí. No, porque haces estas cosas. Yo no me he leído el libro, soy bastante de Juego de Tronos. Es que tú no te lees ningún libro. No, pero soy bastante básico y me gusta esto, relacionarme con gente que se ha leído el libro, ¿sabes? Coge se la ha serie. Cómics. No, exacto. Entonces, te ayudan, te dan ganas. No, claro, tú te lees. Te animan. Tutoriales, bueno, estos pues guapos. Yo soy el que ve vídeos de YouTube. Claro. Y ahora lo que me haces es decir, pues tendré que ver el vídeo, el libro, la serie. A la salida me pedirá el vídeo. Bueno, pásame claro, el claro, claro, claro, claro. A mí lo que me parece fascinante es todo. Cuéntame. Todo lo que se está creando alrededor de la figura de la princesa. Sí. Pero ya cuando, con un poco más crecidita, que supongo que ya es... Bueno, hoy ha salido el tráiler ya del segundo capítulo. Ya habrá algún salto, me temo, sí. Y hace como un salto, pero hace como flashbacks. Entonces, bueno... Entonces, ya iremos viendo. Todos estos señoros... Los trailers ya sabes, ¿no? Todos estos señoros que están en contra de que las mujeres se empoderen. Hombre, pasa también en la película de Prey. Hay una lectura ahí muy... Hay una saga ahí de señoros que no quieren que una chica pueda tener las mismas oportunidades que cualquiera, sí. No, pues a mí me encanta todo esto que se está creando, porque incluso ya están incluso maquinando en que la princesa es de género no binario. Se está creando ahí un universo especulativo. Y a mí me encanta esto. Y aparte es lo que tú dices, que hay gente que se lo está currando mucho en YouTube, en TikTok. Te dan, nada, vídeos de un minuto, pero dices, ¡ay! Detalles muy chulos del capítulo, que también tampoco, no les das importancia, pero que te explican y demás. Como, por ejemplo, el detalle de las bolas con los platitos, sí, señor. Sí, señor. Que es muy chulo ese detalle. Pues yo no he ido a leer para no saber... Imagínate, no he llegado a ver ese vídeo porque no quería saberlo aún. Digo, ya me lo digo en la serie. Claro. Ya bueno. Me lo intentaba decir. Pues no imagínate. Sí. Pues se habla de que este capítulo, y bueno, cada uno puede tener su opinión, está ya en al mismo nivel que el capítulo de Boda de Roja, del capítulo de... A ver, es que... Bueno, o sea, que este capítulo 1 sea excelente y que nos haya podido maravillar mayoritariamente, no quiere decir que no vayamos a tener bofetones que le den la vuelta luego. O sea, ¿seguro? Me refiero que esto es, al fin y al cabo, una... un calentamiento, una puesta en escena de la historia. De hecho, de la historia, aunque cuentan muchas cosas, o sea, yo creo que es un pequeño prólogo de lo que va a venir en esos 9 siguientes, porque me temo que la parte de historia de Poniente y de los Targaryen que van a contar, pues es un poco más brusca y árida que lo que ha sido todo lo que ha pasado en este capítulo, que ha sido un poco, a pesar de que tiene muchos puntos dramáticos y también pues muy, muy fuertes a nivel argumental y emocional, pero ha sido un poco también un capítulo con el rollo del torneo y tal, pues un poco festivo sí. Y de cachondeíto un poco y un poco pues de no voy a decir de dar pistas falsas sobre lo que va a pasar después, pero sí que no nos han enseñado todo lo que tienen los guionistas preparado para estos restos de 9 capítulos que faltan. Bueno, yo creo que te va como dejando un poco pensando en cómo es cada personaje. Va maquinando un poco así, ¿no? Lo dices por Daemon, porque ya sabemos que Daemon es una cuadrícula. Sabemos que sí. Sabes que este chico va a dar problemas. O sea, sí. Es un chico problemático. Mi crítica... ¿No es demasiado obvio que es problemático? Bueno, igual luego nos sorprenden. Y se vuelve súper recto y súper cerebral. No sé. Piensa también que, acordaos de la serie madre, siempre se ha dicho que los Targaryen... no es generalizado, pero que tienen una chispita de enajenación mental que a veces les aflora en determinados momentos de sus vidas. Yo qué sé, este lo tiene de fábrica, creo ya, pero bueno, yo no sé, Iván. Bueno, en todo caso hay 2 o 3 partes del capítulo que son momentazos. Tremebundas. Épicos. Tremebundas, sí, épicos. Señora. Mucho gore ahí. ¿Eh? Mucho gore también. Mucho. Mucha digamos, teta, mucho pene también. Sí, me refiero a que tenemos... Sí, eso me refiero a mi crítica, era mucho más básica, que creo que cuando... Vamos empieza, a ella. No, es mucho más básica. La crítica es que recupera toda la esencia pura. Exacto. De lo que estás necesitando para ver Juego de Tronos. Uh-huh. Y lo recupera en música, en actores, uh-huh. en como decís, ¿no? En producción. No se cortan un pelo. Y realmente yo cuando lo estaba viendo no podía estar atento de tantas cosas. De tantos detalles. Y simplemente era eso. No, y además es que meten mucha información en mucha cada, información. En cada y encima en cuando diálogo. Ves que dura una hora, dices, claro. ¿Una hora? Claro. No, ¿voy a tener suficiente? Una de las mejores horas empleadas de mi vida. Exacto. Y aún así, y no se te hace... Y cuidado, que siempre te pasa lo mismo, que cuando ves algo que te gusta mucho se te hace corto. Yeah. A mí no se me acabó de hacer bien corto. Es decir... Acaba y digo, vale, bien, me ha dado lo que más o menos. Sí, sí, creía sí. Simplemente que me den ganas de seguir viéndola. Claro. Simplemente era eso. es bastante básico. El gancho. El gancho. Quiero un gancho. El gancho es nuestro. Sí, a mí me sorprende porque yo no soy nada de Juego de Tronos. O sea, cuenta. Al final me aburrió bastante. Pues la acabé de ver porque... Por completismo. Porque se tenía que acabar de ver, porque ya que había invertido 5 años de mi vida. Exacto. Y la verdad es que no tenía nada de ganas de empezar esta y me sorprendió, claro. y tenía ganas, hubiera visto dos o un par de capítulos. Los que hubiera habido ahí publicados. Totalmente, ¿no? Y me sorprendió eso, el gore que había, bueno, aunque ya había habido en un Juego de Tronos, sí. Pero aquí ya que te lo pusieron tan de golpe, sí. Lo pasé muy mal con la violencia médica. Sí, claro, sí, es que sí. pensar sí. Que, de hecho, es uno de los momentos que allí, más... no es una especie de terror argumental, pero sino que es un terror un poco como histórico, ¿no? Porque ya sabemos que en Poniente existe pues una casta de sabios, de científicos, que son los maestres, que supuestamente saben de todo. Igual pero, a matasanos. Claro, pero la cuestión es que, pues, como estamos en unas condiciones equivalentes a nuestra edad media de este mundo, pues determinadas cuestiones médicas como intervenciones quirúrgicas o operaciones peligrosas, pues son jodidas y el capítulo te muestra toda la crudeza de lo jodido que puede ser. Pues determinado. Sí, yo también me encogí un poco. Ejercicio médico sí. En la edad media, ¿no? Exacto. O en algo equivalente. Entonces, claro, eso es, eso va más allá del terror explícito, sino que ya juega con nuestro terror como personas del siglo XXI, ¿no? Mm. Que dices, joder, hostia. Pero, ¿creéis que hay mucho hype alrededor de la serie? Quiero decir que todo. Me refiero que a día de hoy, yo no sé si es que se me pasa a mí, con la gente de mi alrededor, claro, uh-huh. Yo ahora tampoco no voy a trabajar en presencial, claro. Entonces yo recuerdo que antes cuando veías el capítulo de Juego de Tronos estabas deseando hablarlo. La tertulia. La tertulia, ¿no? De, ¡guau, qué ha pasado! No digáis nada. Pero me da la sensación de que no, de que hay mucha gente que sí, bueno, sí, está bien, sí, bueno. Es que el final de la serie le hizo mucho daño al fandom. Hay gente que está todavía dolida por el puto final de la temporada 8. Bueno, unos dolidos, otros aburridos, otros pues se sentían traicionados o traicionadas. Yo qué sé, o sea, yo entiendo que la ficción en formato seriado no es lo mismo que un libro y que son formatos diferentes y que no tienen por qué seguir las mismas reglas, ¿no? Entonces, independientemente de eso, pues hay gente que quizás pues si le ha dado la espalda a la trama o a la saga o a lo que quieran, pues bueno, en sus razones tendrán, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, yo sabiendo quién está detrás, el Miguel Sapochnik, el George R. Martin, está HBO otra vez, yo qué sé, entiendo que es gente que también ha sabido leer lo que ha pasado con la serie madre, ¿no? Entonces, quiero pensar que también pueden hacer cosas mejores que las que ya habían hecho antes. Entonces, bueno, no sé. Cada uno que vea lo que quiera, pero esto tiene pintaza. No sé, con un capítulo tiene pintaza. No sé. Pinta bien. Volviendo al tema hype, yo creo que costará recuperar eso, ¿eh? Esa esencia. Eso costará, creo. Voy a ser pesimista. Me das esa sensación, sí, a medida que la gente hable bien, ¿no? De los primeros capítulos, se recupere la gente. Habrá un proceso, tiene que haber un proceso. Es un spin-off, pero es lo que decimos, no es Lost. No, ni mucho menos. ¿Vale? Sí, me refiero que, totalmente. Jolín, es una pedazo de serie, se ha invertido un dineral, el primer capítulo ya te ha dejado para atrás, que dices, yo quiero ver esto. Claro, te engancha total, exactamente. Te engancha con todas las letras. Pero luego hablas con gente que era súper fan de Juego de Tronos y tal, y es como, sí, la veré, sí, bueno, la he visto y tal. No sé, tengo como una... Y cuando leo por redes sociales también como que veo pocos... Entusiasmo. Pocos comentarios. Ya. A no ser que te busques tú y demás, en general veo como poco, pues como la gente desganada. Al día siguiente en Twitter y casi todo el mundo ya la vio, entre las 8 de la mañana ya la había visto todo sí, el mundo. Sí, eso sí. Digo, ¿qué fue? Jolines. Es un poco como, nos hemos enfadado, nos jodió. A quien sigas, pero, ¿no? Pero la mitad del timeline era... Somos unos ofendiditos de mierda. Sí, de mierda, exacto. Y hablando mal, en plan, buscando el fallos. El fallito ahí. Bueno, pero eso en todo y siempre. Bueno, en cualquier caso, o sea, no tengo aquí los números, pero creo que HBO ha pulverizado sus cifras de visionado del primer capítulo con todo lo anterior que había ya pasado. O sea, que me refiero que, aunque igual aquí, no sé, en nuestro entorno o en España, pues quizás no va a acabar calando o no calará mucho esta precuela, pues por ahí la está petando. O sea, me refiero que en general. Y luego también al hilo de los presupuestos, ¿no? Y del hype y de todos esos rollos, yo qué sé, yo estuve por circunstancias al principio de agosto pasando por la estación de Atocha en Madrid, y la salida de los trenes de alta velocidad eran como un pasillo gigante, largo de igual de 50 metros, todo lleno de pósters de personajes que salían en la serie. O sea, me tapaba la cara porque no quería saber nada de quién salía, de quién lo interpretaba, porque me he intentado un poco pues mantener al margen, ¿no?, de los detalles para zambullirme, entre comillas, virgen, ¿no?, en la serie. Y joder, pues es difícil, porque si vives en Madrid o si pasas por ahí, pues claro, te comes los spoilers por las paredes. Igual aquí en Barna no se ha hecho ese tipo de intervención publicitaria, pero bueno. He visto más de supermascotas. Es que aquí somos muy... Emilio tiene razón. Y no es nada irónico ni nada... Y te lo digo porque cuando comentaba el compi de supermascota, me hacía muchas gracias porque llevaba viéndolo durante muchas semanas el cartel. Y fui como diciendo, ah, mira, son animales. Luego decía, ah, que es de Warner DC. Ah, claro. Que es Superman. Y entonces fui analizando y todo esto iba pasando semana a semana. Y gracias al compi, ya te digo, no he sabido de la peli, pero esto me pasó con supermascotas. Simplemente quería añadir. Es que yo creo esto. Que aquí en Barcelona deberíamos poner, hablar con Colau, un correo electrónico para que en Plaza Cataluña pongan ahí un... pantallas gigantes como hacen en Callao yo te digo una cosa. En Times Square. En un sitio, y no hablo ya solo de Barcelona, porque yo soy además un inmigrante en esta tierra, ¿vale? Yo hablo con desde mi posición de inmigrante, pero en una tierra como Cataluña, en la que es tan importante el símbolo del dragón, la tenían que haber petado con la casa del dragón. O sea, o en Montblanc. Alguna vida di. O en Montblanc. No. Los putos publicistas no sé dónde tienen la puta cabeza. La tienen en la inopia, ¿sabes? Es que... O sea, no sé. Es tan obvio y tan evidente. Estaba a huevo, es que... Sí, que sé. A huevo de dragón. A huevo de dragón, exacto. Yo que sé. Pero bueno, son cosas que tiene la gente, yo sé. Yo creo que también es que estamos en agosto, chico. Es que también son vacaciones. Sí, pero una cosa... Lo han hecho antes para ponerla antes del Señor de los Anillos y ya está. Y esto es lo que hay que decir. Esto resume todo. Es que ahora hay que comprarse un corcho para ir poniendo gumets. Ahora, hoy esto. Hoy que toca. Hoy no sé qué. Oye, llega un momento que... Desbordados. O sea, es que ya no me da la vida para más. No, es imposible. Más todas las bueno, que vemos. Cuidado que viene el cuento de la criada con HBO. Es decir, No, lo digo porque HBO creo que... Porque además de HBO... también la tengo que acabar porque ya la hay que acabarla. Sí, sí. Y no quiero. Es que a HBO le está pasando eso, que yo creo que está perdiendo adeptos. Entonces dice, vamos a guardarnos esto poquito bueno que tenemos antes y vamos de que nos chapen, y vamos ¿no? a meterlo todo de golpe. Antes del Señor de los Anillos. Bueno, por la parte de mi izquierda, no sé si el señor... Con la blanca no dice nada. El señor de la camiseta de Valar Morghulis, motherfuckers. Ajá. Por es cierto, el único idiota que no ha visto el capítulo. Ah, es que no lo has visto. Y me estáis haciendo un spoiler, un tráiler. No hemos contado nada. No, además, yo creo que el malo es el policía. Es poco spoiler. Estamos siendo súper cuidadosos. Pero además... Sí, o sea, te puedes imaginar tampoco. Lo que puede pasar. No. Claro, a ver, las o sea, pelucas es lo único que más ¿qué? O menos ha sido el más profundo. A ver, hay los juegos de poder. A ver, o sea, señor Cola Blanca, si usted vio algún capítulo de los emblemáticos de Juego de Tronos, claro, lo seguíamos todos aquí, hombre. Pues la Casa del Dragón es hija aventajada del Juego de Tronos que vivimos en el supuesto presente de esta saga. Ahora es el pasado, pero sigue con sus mismas características, a nivel de potencia me refiero. Yo solo tengo una pregunta. ¿La sintonía es la misma que la serie no. original? No. ¿La han cambiado? No. La respuesta real es no, pero sí. Y de hecho, cuando despidamos el programa, haré una aclaración a este respecto cuando llegue el momento. Vas a poner la versión ska. Ya he puesto la versión ska, no la voy a repetir. Los de crédito del final es verdad que yo la estaba esperando y la ponen, pero no es la misma. Es una versión. Han hecho como una mezcla de dos. Coral. Pues yo no lo entiendo, no entiendo por qué no la han recuperado. Lo siento. Pues porque la están esperando para la siguiente, el siguiente capítulo, lo que sea. No lo sé. Espero que la recuperen porque... Ahora es un guiño, porque es una melodía mítica y que la gente la lleva metida en la cabeza y cuando la oye en versión ska se vuelve loca. Vale, pero a lo mejor, y si a lo mejor no la ponen porque quieren separar un poco, aunque sea el mismo mundo. Sería no, un error. Pregunto, ¿eh? No, pregunto. No, porque ya escucharás la explicación de cuando despidamos el programa y explique por qué es lo que hicieron en el final del capítulo 1. Estamos... Ha sido buena la pregunta, ¿no? Sí, ha sido... Hombre, yo no esperaba menos de ti, chaval. Vamos, o sea, ahora callado para hacer una buena pregunta. Bueno, os he de decir que... nada de Sandman. Escucha, bombón. El día que vengo la lío. Estamos a... O sea, estamos fuera ya de tiempo desde hace 17 minutos. Si hay que comentar algo, queréis comentar algo, que sea algo que vaya a durar como mucho 3 minutos. ¿Seréis capaces, alguien? De la serie. No, de cualquier cosa. De cualquier cosa que se os ocurra. Yo voy rápido, es rápido, porque quiero comentarlo por la casa en la que estamos en el Raval. Sí. Técnicamente, ¿no? Y es la peli que del 2020, peli catalana, La vampira de Barcelona. Toma ya. ¿Vale? Que está basada en... la han llamado La vampira de Barcelona, pero el personaje es La vampira del Raval. Sí. ¿Vale? Está basada en la historia real de Enriqueta Martí, que era una señora que... Decían que robaba niños y los vendía, los ejecutaba, hacía mil cosas con ellos, ¿no? Jamón. La película está dirigida por Lluís Danés, está protagonizada por Roger Casamajor, Nora Navas, Bruna Cusí, Sergi López y Francesc Curella, ¿vale? Y nos cuenta la historia esta, ¿no? La investigación periodística de un periodista que es el protagonista de la peli, que sigue el caso de las niñas perdidas, de los putis, de todo, ¿no? Y como entrevista a Enriqueta Martí y tal, y el desenlace de la peli, ¿no? La peli yo tenía cero esperanzas en ella, ¿vale? La puse encima, la pongo y es blanco y negro. Digo, bueno, ya vamos aquí de guays. Y la peli visualmente me flipó. Me flipó muchísimo porque es muy teatral. Hay muchos decorados que son solo un fondo. Es un set de teatro. Sí. La fotografía, a pesar de ser blanco y negro, creo que voy a ponerme... Tenía que sacar gafas de pasta, de farsante. Bebe mucho del impresionismo alemán. Bueno, ¿vale? Es una buena fuente. Blanco y negro, pero muy, muy marcado todo. Luego, la peli es en blanco y negro y rojo. El rojo... O sea, tiene tres colores. Tiene tres colores, blanco y negro y rojo. Vale. Pero no el tono de rojo, no. El rojo de verdad. Vale. Luego cambia... Hay escenas en color... Y visualmente es muy chula, muy chula de ver. Se llama, perdona que lo has dicho. La vampira de Barcelona. Vale. La trama está mejor o peor llevada, porque al final llega un momento de llevarse aquí demasiado rato para contarme lo que me quieres contar. Ya. Quizás que sea donde quieres ir desde hace mucho rato. Uh-huh. Hay mogollón de cameos de músicos catalanes. En el reparto actoral, te refieres. En el reparto actoral, sí. O músicos de la época. No, músicos de ahora. Oscar. Vale. De ahora. Tres. Tres bastante conocidos. No, los digas porque son sorpresa. Mira, hay tres músicos y un mago, ¿vale? Hay tres músicos y un mago. Y luego alguno, si conocéis cosas del underground barcelonés y de sitios raros, también algún cameo que dices, hostia, ¿qué haces tú en esta peli? ¿Qué hace este tipo aquí? Yo me la pasé muy bien viéndola. Es muy bonita de ver. Porque es esto, visualmente tiene cosas muy chulas. Y no sé, no hablar de La vampira del Raval, en el Raval me parecía algo feo. Bueno, pues es genial que la hayas traído porque nosotros la teníamos pendiente desde que salió y todavía no había salido, así que has ahí cumplido algo que faltaba. Sí. Tírale. A mí me ha convencido y mira que me negaba a verla por todo lo que aconteció en el Festival de Sitges, pero claro. La voy a ver. Sí, a mí me ha convencido porque soy del Raval. Yo quería y hablarle, conocía la Raval. Historia. Sí. Y sale un amigo mío. sale un colega mío también, que es Iván Morales. Ajá. Muy bien. O sea, que guay. Bueno. Pues yo rápidamente, como por se favor. Habla mucho de Lovecraft. Sí. Ya ha salido el título de la primera película en la gala de inauguración del Festival de Sitges, del señor Balagueró. Jaume, para los amigos. No sé si sale también en La Vampira, no. Podría salir de Nosferatu, bueno, tranquilamente. Sé que nos escucha el programa, hombre, seguramente. Un saludo, Jaume. Así que desde aquí le quiero hacer una petición. Bueno, la peli es Venus, que está basada en un relato de Lovecraft que os he traído, de los sueños de la Casa de la Bruja. Ajá. Y yo solamente desde aquí pido, señor Balagueró, espero que te lo curres, porque si no. Porque además es un señor relato. Que es, dices, un señor relato. Vale, que te puedes inspirar y cosas, pero hostia, a ver. La sinopsis de la peli. La película trata sobre un estudiante de matemáticas con conocimientos de las leyendas y mitos de Arkham, que es el universo, la población y demás. Alquila una habitación en la casa en la que vivió una bruja que se libró de ser quemada gracias a la habilidad de traspasar dimensiones. Bueno, es que... Me tira un poco para atrás la prota, que será Esther Expósito. La desconozco. Bueno, pero yo solo pido que sea un poco... fiel al relato, porque el relato es muy chulo, es muy guapo. Y Balagueró, confiamos en ti, porque últimamente, yo la última que vi de Balagueró fue Way Down. ¿Esa cuál es, la del banco? También es grabada por aquí, ¿verdad? Cerca del Raval. La tengo pendiente. Sí, está medio grabada por aquí, por Barcelona y por sitios también del Raval. Y... Eso fue el charter. No, pero Way Down también. Down pasando en Madrid. Ah, sí, fue en Madrid, verdad. Ya mezclo, ya mezclo universos. Mezclo universos. Universos balaguerianos. He leído un par de impresiones de esta de Venus y pinta bien. Pinta bien, bueno, pues ya veremos. Porque ya ha habido gente que la ha visto entonces. ¿Dónde? Si se inaugura en Sitges. ¿Algún crítico? Antes la muerte. En algún pase. No, algún pase privado de pero prensa. Pero parece que... ¿Pinta bien? Bueno. Confiamos en Balagueró. Sí, tiene cosas guapas en su pasado. Me refiero a que no tiene que ser todo encargos y deudas con la industria, como ha ocurrido también con él. Bueno, dicho esto, nos tenemos que despedir. O sea, estamos más que... ¿Y mi primo más... no puede hablar de Sandman? No. Juan Carlos, por favor, dinos simplemente en una frase... En una frase. ¿Qué me ha gustado, te ha parecido? Me ha gustado mucho, me leeré los cómics. Bueno, creo que ha sido muy, muy explicativo por tu parte. Y bueno, nos tenemos que marchar. Y el malo es el policía. Es que los policías siempre son malos. Yeah. En fin, en el Raval lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Pero bueno, nos marchamos con la música de los títulos de crédito del capítulo 1 de House of the Dragon. Y esta música, digamos que tiene dos partes, porque en la producción han querido jugar con el registro del Mr. Ramin Djawadi, que es de nuevo quien se encarga del score de la Casa del Dragón, pero lo que ocurre en los créditos es que cuando comienzan los créditos ponen un trocico de un track titulado The Prince That Was Promised, que es una nueva composición actual del señor Djawadi para esta nueva serie, pero luego se oyen unos ruidicos de un animalico y empieza la famosa A Song of Ice and Fire, que se utilizaba en los títulos de crédito de la temporada 8, la de los coritos, ¿vale? Entonces, por eso suenan dos canciones en vez de una en los créditos finales de House of the Dragon. Y con eso nos vamos a marchar, porque como hay mucha gente que se le ocurra todísimo en YouTube, pues te ponen el tema tal cual sale en el capítulo y así no tienes tú que ripear tu MP4 o tu dispositivo de audiovisual que tengas para ripear, ¿no? Así que, dicho esto, y agradeciéndoos a todos y a todas que hayáis venido aquí a pasar esta loca hora y media que se ha convertido en dos horas por arte de magia conmigo y con toda la peña de Sin Audiencia, y yo que sé, que ojalá repitamos estos conclaves un poco más a menudo y no solo en agosto, pero bueno, a ver la semana que viene que vuelva el propietario del programa, a ver cómo le explico yo todo esto, ¿no? Pero bueno. Así que, dicho esto, ahora sí que nos marchamos. Muchas gracias, queridos, queridas. Valar Morghulis. Motherfuckers.